¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos a Gabinete Mr. Virus, este programa que se realiza desde los estudios de LH Magazine y que ya sabéis que lo podéis escuchar a través de la propia web lhmagazine.com, igualmente por asaltomataradiorock.com. Bueno, de todas las maneras, no tengáis cuidado, que el que llegue tarde, como hoy ha ocurrido con quien dirige, presenta y la compañía que tenemos aquí, la comparsa que tenemos aquí para entretenernos y debatir y hablar sobre sus actualidades, pues pueda escucharlo en los podcasts posteriores. Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, de música, de rock, de actualidad, pero sobre todo vamos a hablar y conversar para los que están ahí al otro lado, pues conozcan cosas, se entretengan y desde luego no se aburran en una tarde como la de tarde-noche, como la de hoy. Y por un lado, aquí en el estudio del LH está David Alcántara. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues David Alcántara, hace tanto tiempo que no te veo en un medio de comunicación, que de hecho, incluso que no te veo, porque sí que hablamos de forma frecuente, sé que sigues los programas de Gabinete, del que tú formas parte también, hoy, y que espero que vuelvas cuando gustes. Y eso me gusta. Me gusta además que vengas en la semana que ha sido tu cumpleaños al programa. Felicidades. Venga, muchas gracias. Vas a tener que contarnos muchas cosas, ahora nos situaremos porque además casi los inicios de cuando yo empecé a escribir en prensa musical también están ligados a los tuyos, ¿no? Sí, porque de hecho tú al principio colaboraste conmigo en la Heavy Rock y luego posteriormente fichaste, por decirlo de alguna manera, por Metal Hammer, digamos, lo que es prensa escrita. Hace ya, pero muchísimos años. Pues eso sería el año 1995. Yo la primera vez que colaboré en la revista Heavy Rock, la primera vez que publiqué fue en el año 1992, portada de Metallica. Y luego me incorporé a la redacción, ya precisamente, se cumplen 30 años este año 2026. En el año 1996, en junio, entré primero como secretario de redacción y luego ya posteriormente ocupé el cargo de coordinador y subdirector de la revista Heavy Rock. Y estuve ahí un tiempo. Y bueno, la verdad es que yo, al principio, entré colaborando en Heavy Rock y posteriormente pasé a Kerrang, a la versión en español de la revista Kerrang, sí. Que en principio se hacía con material que nos llegaba desde Inglaterra, pero había producción propia y el primer número de la revista de Kerrang en español, recuerdo yo que, por ejemplo, publiqué una entrevista con Iñaki Guojo, que por aquel entonces todavía no estaba en Extremoduro, estaba en Platero y Tú. Platero y Tú, claro, es que son muchas anécdotas de las que ahora conversaremos, porque sí que me hace a mí tirar hacia el pasado. Bueno, este programa de Gabinete se creó en octubre de 2000, el año pasado fue 2025, ¿no? Pues sí, en ese mes. Y además que tenía que ver un poquito con que se cumplían 35 años desde que se hizo el primer programa de Mr. Virus en Onda Verde. Y se nos ocurrió que era un momento para hacer un gabinete donde no solamente habláramos con músicos y gente que tiene relación con la industria musical, por llamarlo de alguna forma, aunque ha cambiado muchísimo la industria como la conocíamos antes, sino también para tirar un poco del hilo y recordar cosas como las que tú estás diciendo, que seguramente que saldrán más anécdotas, cosas también que han pasado a lo largo de Mr. Virus, que no han sido pocas las historias, sobre todo buenas, siempre pasan cosas raras, pero sobre todo buenas. Ahora hablaremos también de todo eso. Y tenemos aquí a dos integrantes de Manzanares River Blues que nos van a contar. Bueno, van a estar actuando dentro de dos semanas en Madrid, vuelven a Rockville, pero vamos a hablar de este largo recorrido, que es el título del último disco que tienen publicado. Y también vamos a hablar de música. Está Salva Jiménez, que es bajista de la formación. Y tenemos también a Fernando Galicia Poblet, que se encarga de las guitarras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Ya, yo estoy viviendo en Rockville, pero bueno, es frecuente que veamos, por ejemplo, a Fernando, porque él, al igual que David Alcántara, han llevado a las universidades como profesores el rock y el hard rock con distintas tesis y temarios, ¿no? Vamos, a mí me gustaría también hablar de eso un poquito más adelante. Que estáis, me imagino, que componiendo ya cosas, ¿no? Sí, señor, ya estamos componiendo. Esto ya ha quedado todo, se queda ya corto. Todo ya. Sí, de hecho, para el concierto del día 27 ya tenemos varios temas que vamos a presentar allí nuevos. Muy bien, muy bien. pues hablaremos de concierto. Ya sabéis que es casi seguro que, bueno, meternos más a fondo con Manzanares. Además, veo que venís uniformados. Manzanares River Blues, luego nos contará, pero el nombre. Y tiene no nos que hemos ver puesto de acuerdo. Con los cantos, con los llantos que da una hinchada de músicos, que sobre todo cuando el estado de Vicente Calderón estaba a la ribera del Manzanares, pues yo creo que tuvo que venir por ahí el nombre de la formación, porque ellos son unos hinchas del Atlético de Madrid. Ahora nos van a contar. Bienvenidos. Y tenemos a alguien que lo conocemos también hace un montón de años y que tenemos en muy gran estima. Alfredo Piedrafita, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Felicidades a David Alcántara, cuando se cumple. Todos los años. Entonces, bueno, devolvemos mutuamente la felicitación. Bueno, David, yo creo que felicita a todo el mundo porque tiene que tener una agenda con todo lo que ocurre, porque, claro, él es un tío ordenado. Está al día, la verdad es que está al día y da gusto ver que hay gente que sigue al día del rock and roll. Sí, sí. Y además que yo creo que a David también lo conoces desde los principios, ¿no? Os conocéis desde aquellos primeros momentos, ¿no? Sí, desde la época aquella en que estaba en la heavy rock y todo eso, Kerrang y todo eso, vamos. David, un mítico del rock de este país, por supuesto. Uh-huh. Un mítico. Pues vamos a escucharte primero, que nos hables ahora del mejor de tus días, que es el disco que tienes en solitario. Yo creo que ha sido un paso, ahora nos contarás si con mucha dubitación o no, pero ahora nos vas a hablar de ello. Y claro, después de escucharte, seguro que las preguntas que yo te haga, ellos también te querrán contar y preguntar historias. Pero antes, Alfredo, que se encuentra en un pequeño municipio cerca de Pamplona, pero retirado de todo, ¿verdad? Sí, donde se un poco descansa. Retirado, cerca, bueno, en Pamplona las cosas son así, a 3 kilómetros está ya en el monte, es así, sí. Yo aquí ya sabes que a los que estáis invitados a gabinete, entréis por línea telefónica o estáis fuera de Madrid, me gusta preguntaros, haceros una pequeña radiografía de lo que sucede en algún lugar allí cercano para que se recomiende, pues de paz, discoteca, el movimiento que hay actual por la zona. Yo no sé si en tu caso va a ser acertado por este momento, no sé si preguntarte por algún lugar de descanso y de visita y de relajación para la gente, pero ahí lo dejo en tu sabia potestad para que nos cuentes y nos recomiendes algo. Alrededor de Pamplona, sí, vamos, tienes muchísimas cosas. Tienes la selva del Irati, tienes el Urederra, toda esta zona que es zonas de tranquilidad, la Sierra Urbasa, de relax total. Cualquier monte, aquí donde vivo yo, en la falda del monte que vivo yo, a menos de media hora andando, que eso en Madrid son dos manzanas, ¿no? Aquí a menos de media hora andando del puto centro de Pamplona, vivo yo en la falda de un monte Ezcaba, que es un monte, bueno, pues sobre el que se habló mucho en el disco nuestro La Tierra Está Sorda, que era un monte que desgraciadamente tuvo mucha muerte en su época porque hubo una presión franquista y ahora mismo tiene muchísima vida, ¿no? Cambian las cosas mucho y, bueno, pues la verdad es que hay muchos sitios de relax. Luego, antes, los mejores sitios de relax de Pamplona eran en el casco viejo, los bares de rock and roll que había, ¿no? Que había, digo, además en pasado, porque ya la verdad es que cada vez quedan menos, pues bueno, se ha reconvertido todo un poco en rollo turístico de pinchos y así, pero bueno, todavía sigue estando la resistencia ahí de bares donde puedes ir y escuchar rock and roll y estar con gente que ama el rock como nosotros, ¿no? Bueno, pues con esos pequeños datos yo creo que para quien quiera pasar por allí, que no sea de la zona, tiene ya donde lugar. ¿No te da un poco de miedo que recomendar los sitios que son poco transitados y relajados se pueda masificar en algún momento y roben como un poquito del alma que tú tienes ahí al lado? Están masificados. La verdad es que varios de estos sitios que te he dicho yo los conozco de toda la vida desde chaval, ¿no? Que iba y los veía libremente, acampabas y todo esto. Ahora mismo ya con la masificación que hay en general de todo, pues bueno, han tenido que poner una entrada, pues no por sacar dinero en este caso, sino por limitar un poco la gente que puede ir al cabo del día para que no se termine estropeando todo, ¿no? Es una lástima, pero bueno, a cualquier sitio al que vayas ya, la masificación ya es tremenda, ¿no? Yo cada vez viajo menos, así viajo mucho por conciertos y todo esto, pero de relax cada vez viajo menos por eso precisamente, pues porque, bueno, está todo muy masificado. Entonces, mis chocos y mis rinconcillos que tengo yo por aquí muy cerca, pues me los guardo para mí, para disfrutarlos y para mí y mis amigos, y casi prefiero no decirlos en voz alta, no vaya a ser que se llene, ¿no? Como dices. Claro, es sabia decisión. Sí. Eso tú lo has dicho para tus amigos y para tu gente. Bueno, a ver. Sí, para la gente que sabemos disfrutar de esos momentos, ¿no? Que tampoco todo el mundo sabe disfrutarlo. Muchas veces hay gente que por hacerse una foto en cualquier sitio y subirla a las redes sociales es capaz de pisar nidos de lo que sea, ¿no? ¿No? O sea, no tienen escrúpulos para nada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay ciertos sitios donde tienen que estar, tienen que permanecer todavía vírgenes, hasta todos los vírgenes que se pueda. Claro. Yo creo que pensamos los que tenemos ya una edad, porque estos son sobre todo las nuevas generaciones. Pensamos que debería de ser así. Bueno, Alfredo, que lo podemos situar en una trayectoria larguísima de más de 4 décadas, funcionando como guitarrista, como cantante, 30 y tantos, ¿no? Entregado a Barricada en cuerpo y alma, ¿no? Uh-huh. Fueron los que hiciste. Luego tuviste aquel paso de 10 años, ¿no? Creo recordar, sí, con Miss Octubre, que recuerdo, sí, además, sí, sí, una anécdota muy bonita que yo llevé en el taxi en alguno de esos conciertos que terminabais de cierto, actuar. Sí, sí, sí, en el Gruta, la última vez, creo que fue, sí, ¿no? Sí, ayer, sí, ayer eso llevé, cargué todo el taxi hasta arriba con el personal y el equipo y venga, para el alojamiento a dormir. Sí. Esas cosas no se olvidan, tampoco los conciertos que das. Y luego, pues, te has metido en esto de con tu propio nombre, que yo creo que ahora nos contarás si has necesitado de mucho meditar para recuperar canciones poco habituales o canciones algo más apartadas de la época de Barricada, darles otro toque, una vuelta, y revivirlas con otros matices, sobre todo porque también son canciones que a lo mejor había cantado El Droga o había cantado Bonnie y que en esta ocasión se sienten de otra manera gracias a ti, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que son canciones, pues bueno, que quedaron un pelín eclipsadas, un pelín, porque en Barricada canciones eclipsadas no ha habido, ¿no? Pero bueno, pues estaban los grandes éxitos, No Hay Tregua, Blanco y Negro y todo eso, que eran tan grandes que bueno, tapaban a lo que fuera, ¿no? Pero realmente yo sabía que eran canciones entrañables, que a mucha gente le tocan el corazoncito y, bueno, pues le transportan de alguna manera al tiempo aquel en que, al tiempo que vivía cuando la escuchó por primera vez, ¿no? Entonces, pues bueno, me apetecía de alguna manera, no sé por qué, la verdad es que ha sido un poco inconscientemente. Yo empecé con una canción que tenía vieja satisfacción, llevaba días dándome vueltas en la cabeza y bueno, le dije a Iker, oye, pues vamos a grabarla, pero sin más, sin tener intención ni de grabar un disco, ni de hacer una gira, ni nada. Y poco a poco, pues bueno, pues fue esa, luego fue la otra, luego siguió otra y así poco a poco hasta que tenía 8 y dije, bueno, pues si hago 2 más, pues igual puedo sacar un vinilo y sacar 100, 200 copias y no sé, igual a alguien le interesa, ¿no? Le interesó a mucha gente, luego saqué el CD y bueno, pues ahora mismo me veo anunciando una gira muy muy potente, muy muy grande, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que la gente tiene un cariño especial a todo lo que sea Barricada. No se trata de comparar, ni muchísimo menos, ni esta la cantaba el otro, esto no sé qué, no, es una historia diferente. Esto, lógicamente, no es Barricada. Barricada terminó cuando tuvo que terminar y ya está. Esto es mi manera de ver la historia, ¿no? Yo no me dediqué a cantar, bueno, tenía que hacer muchas cosas con la guitarra y realmente no podía hacer las 2 cosas a la vez, ¿no? Ahora mismo me he apañado con Iker en directo, de manera que yo me puedo dedicar a cantar y a tocar la guitarra ciertas cosas, y él hace las que son más complicadas para hacerlas a la vez que la voz, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues no sé, la verdad es que estoy disfrutando mucho, muy sorprendidos, sobre todo muy muy sorprendido por eso, por la reacción de la gente, ¿no? Vamos, creo que la gente, yo sabía que todo el mundo tenía muchísimo cariño a Barricada, ¿no? Pero creo que se me había olvidado cuánto cariño tenían, ¿no? A Barricada y a esas canciones, ¿no? Sí. Y me sigo todavía flipando cuando salgo a un escenario y me pongo a cantar temas como, por ejemplo, Quiero perderme, que es un tema, bueno, pues es un tema mítico, como muchos de Barricada, pero que no es un tema de los clásicos, de los que todo el mundo canta, ¿no? Y ver cómo todo el mundo la canta desde el principio hasta el final, ¿no? O sea, me quedo flipado. Y entonces, pues bueno, pues la verdad es que estoy muy contento, sin ningún tipo de presión por mi parte ni por parte de nadie, la única disfrutar del momento y bueno, pues esas cosas que muchas veces no has podido hacer, pues hacerlas ahora, sin más. Iker, como bueno, Iker, que es tu hijo, pero como sí, profesional, dentro de lo que son el sótano, los estudios de grabación, ¿te ha instruido o te ha valorado, llévalo por este sitio, sonará mejor, la tocarás mejor y la cantarás al mismo tiempo la canción si lo haces de esta manera? Yo me he puesto en sus manos como productor, porque cuando Iker y yo trabajamos juntos no trabajamos nunca como padre e hijo, ¿no? Sino como compañeros de profesión, ¿no? Entonces yo me dejo llevar por él mucho, vamos, lógicamente yo tengo la decisión final, digo esto me gusta, esto no me gusta o lo que sea, ¿no? Pero yo puedo aceptar que Iker me diga, pues mira, estás cantando, no sé, llevamos toda la tarde con una puta canción, le estás dando muchas vueltas y no me gusta cómo suena, entonces, no sé, una de dos, o paramos dos o tres días, te relajas, te das una vuelta por ahí, todo eso, y yo igual, ¿no? Y dentro de tres días volvemos y probamos otra vez y si funciona, pues funciona bien y seguimos adelante y si no, pues oye, pues nos liamos con otra, ¿no? Yo a Iker le puedo permitir eso porque sé que me lo dice de corazón y de verdad, él no va a permitir que yo salga a hacer algo chungo por ahí, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, pues con Oveja Negra, que es seguramente será la única o casi la única de las que no son caras B, por llamarlo de alguna manera, de todas estas que he grabado, ¿no? Sino que era una cara, un single, una de las míticas de Barricada. Él llegó un momento que me lo dijo cuando estaba cantando y me dijo, oye, pues creo que no funciona, o una de dos, o no funciona con tu voz, o es que estás cansado, o tienes la cabeza en otro lado, o algo así, ¿no? Y, bueno, él además está muy al día de la música que se hace ahora y de cómo suena y todo eso, entonces por esa parte yo estoy muy muy tranquilo, siempre me da mucha tranquilidad, es lo mismo en el estudio que en los directos. Oye, estoy acordándome, seguramente que el resto de los amigos que están aquí en el estudio de LH escuchándote también, que cuando aquella época, vamos a hablar de recta final, aunque no fue exactamente así, de Barricada, que ya no estaba drogas en la formación, recuerdo, por ejemplo, bueno, alguno de los conciertos, pero me viene a la mente uno de las veces que tocasteis en Joyeslava, en Madrid, sería a lo mejor el año 2012 o por ahí, no sé, sería por ahí, donde algunas de las canciones de Barricada ya entonces en esa fase que teníais se variaron en la musicalidad, ¿no? en la estructura. Bueno, no mucho, yo creo que no mucho. Las canciones de Barricada no, simplemente han llevado una evolución, pero siempre, ¿eh? Bueno. Lo mismo del Pasión por el Ruido al doble directo y del doble directo al Por Instinto, y luego ya ni te cuento en cuando llegamos a La Araña o Insolencia, ¿no? O cuando volvimos luego con Bésame y toda Acción Directa y todos esos, siempre ha habido un cambio, ¿no? Nunca hemos querido cambiar demasiado. Muchas veces, pues igual que cambie el cantante. Si me dices que ya no estaba el Drogas, que cantaba el Boni canciones y que cantaba el Drogas, ya solamente eso ya supone un cambio, ¿no? Importante, sí. Pero cambiar lo que es la esencia de la canción, así el alma o la energía que tiene una canción cuando se ha hecho, yo creo que nunca. Nosotros, por lo menos, nunca lo hemos hecho. Y incluso yo ahora estoy intentando no hacerlo. Cambia mucho, lógicamente, porque las canto yo, ¿eh? Y bueno, pues al cambiar la voz, pues ya es lo que más se escucha en primer plano, ¿no? Entonces, pues ya parece que es otra cosa, ¿no? Pero la energía que te transmite y el momento ese al que te lleva, yo creo que siguen siendo el mismo. Y creo que nunca con Barricada hemos intentado, por lo menos mientras he estado yo, nunca se ha intentado cambiar, creo que no. Ajá, bueno, pequeños matices me refería. Ahora sí. Sí, no. Sí, sí. Cada uno la percepción que tiene es lógica y, bueno, pues es como es, ¿no? Eso eso no se puede cambiar, cada uno lo percibimos, percibimos la música de una manera, entonces nos puede parecer, yo te digo mi punto de vista, seguramente pues puede estar equivocado, yo también, tranquilamente. Bueno, entonces, las canciones, lo importante era llevarlas al directo, y donde pasa la prueba del algodón es cuando tienes al público delante y ves el comportamiento y el feedback que te da luego, ¿no? Entonces, ya digamos que habéis estado en cinco plazas, has estado tocando, ¿no? En Estella, en Tudela, en un pueblo de Sevilla, en Bilbao, sí. En Logroño, y de momento, lo que tienes hecho, lo que habéis tocado, ¿qué es lo que has recibido? ¿Lo que tú esperabas? Más de los que yo esperaba, pero bastante más, de hecho, los chavales, les llamo yo a la banda que tengo, que es una bandaza, los llamo los chavales porque, claro, la mía también ya todos son chavales, ¿no? Pero se quedaban flipados diciendo, joder, yo, vamos, o sea, nunca había visto a la gente cantar así las canciones de arriba abajo y tal, ¿no? Yo lo he visto muchas veces, pero no sé, como he estado 2 años, aparte de todo, con la operación esta de la mano, que me han tenido retirado de la música completamente, pues siempre cuando estás un par de años fuera, te da la impresión, no sé por qué, de que vas a volver y ya nadie se acuerda de ti, ¿no? Entonces, pues bueno, estaba con un poco de miedo de la congoja esa, ¿no? De ver qué pasará, pero joder, me he quedado flipado de la respuesta de la gente, vamos, impresionante, impresionante. Pasado mañana tocamos aquí en Pamplona y vamos, ya me he quedado flipado de la respuesta ya solamente de la venta de entradas, ¿no? Y yo creo que va a ser un conciertazo. Si nada técnicamente falla, que cruzo los dedos ahora mismo para que no falle, yo creo que va a ser una gozada. La gente quiere mucho a Barricada, como te digo yo. Entonces, están deseando Barricada. Terminamos hace ya unos cuantos años, pero siguen teniendo cariño, pero no solamente a Barricada. A Barricada, al Drogas, al Boni, a mí, a Ivy, a Fernando y a todos los que hemos pasado por el grupo. Nos siguen teniendo ahí, ¿no? Entonces, pues encantado. La verdad es que estoy flipado del recibimiento que estoy recibiendo, vamos. Bueno, encantado. Eso será en Indara, ¿no? Sí, en Indara. ¿Y qué estáis haciendo entonces? Porque en el disco, claro, hay una serie de canciones recuperadas, redactadas de Barricada, pero el resto del concierto, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues el resto del concierto son las clásicas de siempre de Barricada. Del disco este nuevo, pues estamos tocando todas, el disco, o sea, el CD eran 14 temas, creo que estamos tocando 11 o 12 o algo así. Y luego todo lo demás, pues claro, lógicamente no puede haber un concierto de un músico de Barricada sin que suenen No hay tregua, Rojo, En blanco y negro, Todos mirando, Animal caliente y tantas otras, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora mismo tenemos un repertorio como de unas 2 horas o por ahí, donde suena un poco de todo. Yo, pues bueno, ahora mismo tengo que tomar yo las decisiones, las tomo porque quiero también y asumo la responsabilidad, entonces voy colocándolas de manera que, bueno, pues empezamos con esta porque creo que va a subir. Yo tengo muy claro desde siempre que un concierto no puede estar todo el rato arriba, entonces tiene que tener momentos más álgidos y momentos más bajos o más calientes o más emotivos, ¿no? Entonces busco el repertorio un poco intentando jugar con esas premisas, ¿no? Y hay momentos que son muy emotivos, más tranquilos, donde baja, hay momentos donde sube muchísimo y luego hay una traca final, lógicamente, donde todo explota ya. Oye, y háblanos un poco de la banda, porque para quien no hemos visto todavía este nuevo proyecto tuyo en solitario, la desconocemos, sabemos que está Iker, pero ¿quiénes son el resto? Sí, pues bueno, pues está Iker, como dices, a la otra guitarra y a los coros. Como he dicho, siempre me da mucha tranquilidad y me da mucha seguridad. Yo me dedico a hacer los solos y hacer las guitarras que me permiten cantar a la vez. Y él, pues bueno, pues hace aquel tipo de dibujillos y todas esas cosas que yo hacía antes, pero que no puedo hacer ahora a la vez que canto. Luego también está Javi Calvo, que es un bajista de Tudela, de un pueblo de aquí de Navarra, que, bueno, pues este está en un grupo que se llama Redox, un grupo de rock así cañero muy moderno, pues que está muy bien, y igual más conocido pues porque estuvo en un grupo de Tudela que se llamaba Las Gafas de Mike, que fue lo más conocido que tuvo él así, ¿no? Y luego el batería tenemos a Iñaki Bautista, que está también con Bandoleros y Piratas, ha tocado con muchos grupos de aquí. Son, yo los llamo chavales jóvenes, porque bueno, Iker tiene 44 años ahora, Iñaki el batería creo que son 45, Javi, que es el más joven, tiene 35, pero son gente que ha crecido con Barricada, con la música de Barricada, pero desde pequeños. Algunos, en el caso de Iker, aunque no quisieran, no le quedaba más remedio en su casa que escuchar eso, porque es lo que sonaba, ¿no? Pero los otros, pues por sus padres, por sus tíos o lo que sea, pues han ido creciendo y han aprendido a tocar sus instrumentos con esas canciones, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un momento en que yo les dije, oye, pues venga, vamos a montar la banda, sí, pero vamos a probar un día en el local de ensayo, vamos a probar, nos preparamos estas tres o cuatro canciones y ya está. Joder. Yo cuando suena el primer acorde digo, madre mía, pero si esto suena ya, flipante, vamos, yo era el peor, realmente, yo era el que más tenía que trabajar y más tenía que aprenderse, tenía que volver a coger la forma física en la mano operada, en la mano izquierda, tenía que hacer callo en la garganta para poder estar en forma y todo eso, ¿no? Pero ellos ya sonaban tremendos, ¿no? Entonces, pues bueno, muy muy orgulloso de mi grupo y de mis chavales, como yo digo. Oye, ¿y cómo andas con la mano? Vamos, me imagino que no andarás con la mano, andarás con los pies, pero ¿cómo te encuentras con la mano? Sí, muy bien, la verdad es que, bueno, pues encantado. Era una artrosis que normalmente es una lesión que viene en las dos manos, es donde se junta el dedo pulgar con la muñeca, ahí viene la artrosis, entonces pues es un poco como la cadera. Te cogen, te quitan la pieza mala y te ponen una pieza nueva de titanio, ¿no? Me ha costado pues cerca de 2 años entre recuperarme, las listas de espera y una cosa de otra, y ya sabemos cómo está la sanidad en este país. Pero bueno, como yo digo siempre, ahora la tengo muy bien, mientras tengamos piezas de repuesto, pues vamos bien. El día que me digan no hay pieza de repuesto, pues ya la hemos jodido, ¿no? Pero bien, la mano funciona perfectamente y bueno, ya he recuperado todo, vamos. Y pues bueno, encantado. Ahora me dicen que me quieren operar la otra, pero yo ya les he dicho, yo no, o sea, ni loco, quiero disfrutar de esta mano izquierda, la derecha no me molesta para tocar tanto como me molestaba la otra, entonces pues bueno, ya veremos, ya habrá tiempo en esta vida de arreglar eso, si hace falta. Bueno, de momento tienes un futuro de conciertos bastante extenso, porque hay un montón de fechas cerradas, más las que se vayan añadiendo, que sí, me imagino que te van a proponer. Van añadiendo. Sí, porque hoy mismo se han cerrado tres más, o sea, es que cada día hay llamadas y cosas. Bueno, yo creo que también se ha corrido un poco la voz de cómo funcionan los directos, de cómo reacciona el público y todo eso, y bueno, pues eso hace un poco el efecto llamada, ¿no? Tenemos ya 30 y tantos conciertos cerrados y bueno, yo creo que terminaremos el año con 40 o 40 y alguno. Tampoco quiero hacer más, ¿eh? Yo cuando veo estos grupos pues que hacen, no, este año hacemos 100 conciertos, 80, 90, uf, a mí me da mucha pereza, ni siquiera con Barricada, que fíjate que éramos un grupo que tocaba mucho, ¿no? Para nosotros la cifra ideal era 50 conciertos, bueno, no. Hay que hacer 50 conciertos y tienes que tener algún fin de semana libre pues para poder estar con la familia, para coger un poco de aire, descansar un poco, ¿no? Ese tipo de cosas que también la vida, además de música, trae otras cosas, ¿no? Que hay que cuidar, ¿no? Entonces, yo la verdad es que estoy muy contento con cómo va la cosa. Yo creo que, bueno, si terminamos el año con 40, 40 y tantos conciertos, que lo acabaremos seguramente, pues bien, me encantó. La verdad es que muy bien. Yo te lo juro que desde cuando empecé con esto y ya planteé la historia de hacer los directos, me daba con un canto en los dientes y hubiera tenido 10 o 12 conciertos en todo el año. Bueno, te voy a hacer tres preguntillas más y ya voy a pasar el turno aquí a los compañeros para que te comenten, te pregunten también, claro, si quieren. Decías ahora, voy a intentar que sean de situaciones que tienen que ver contigo, pero que ya se alejan un poquito del disco. Bueno, decías ahora que hay que cuidar de no hacer tantos conciertos para cuidar, ¿no? Los tuyos, la familia, etcétera. Sí. Dentro de cuidar esas cosas, me viene a la cabeza ahora tu pasión por la fotografía. Por ejemplo. Tu pasión por las aves. Imagino tener tiempo para hacer de ave nocturna y perseguirlas, ¿no? O ave diurna, sí. Depende. Sí, eso es fundamental para mí. De hecho, esta noche, ayer, pues terminé, tenía una entrevista y la puse a las 9 para poder irme a un monte por aquí a 30, 40 kilómetros de mi casa a buscar un, bueno, ya sé que anda por ahí un gato montés y dejarle todo preparado para ver si podía conseguir la foto a la noche, ¿no? Dejé todo el montaje preparado ahí en el monte, me fui, hice la entrevista, yo ya a las 6 de la mañana he vuelto y bueno, pues he ido, he visto que el gato montés ha estado toda la noche por ahí, pero no he conseguido la foto, no sé, algo hice mal, que los flashes no han funcionado y no he podido hacer la foto, pero bueno, el domingo me volveré o algo así. Me parece, para mí es una maravilla poder relajarme de esa manera y decir, bueno, pues ahora mismo estoy para esto, para el silencio, ¿no? Hasta ahora normalmente todo el día estoy para el ruido, pero mis momentos de silencio son súper necesarios y creo que es algo que tengo que cuidar y muchas veces tengo que forzarme también. Claro. Oye, sí, sí. Bueno, Alfredo es naturalista también, como bien sabéis. Espero que en algunas cosas siga los consejos que... de Félix Rodríguez de la Fuente, pero no otros los actos, en otros no los actos para cazar a las presas, o aunque sea para tirar una fotografía. Pues ya sabéis que le ponía cebos de animales vivos si hacía falta Félix Rodríguez para que sus reportajes, sí, bueno, salieran a buen puerto, ¿no? Sí, gracias a eso yo también tengo mis cosas con eso, ¿no? Pero bueno, no hemos visto nunca un naturalista o alguien que nos pueda enseñar la naturaleza tan adentro como eso, ¿no? Creo que si no hubiera hecho eso, claro, no lo hubiéramos podido ver. Y creo que además siempre lo ha hecho, creo, muy respetuosamente. Yo me parece que Félix Rodríguez de la Fuente, al margen de toda la leyenda urbana que haya por ahí, creo que fue una persona que nos ha hecho a todo el mundo amar la naturaleza que tenemos así cercana, conocerla, porque si no la conoces difícilmente la puedes amar, y creo que es un personaje mítico donde los haya. Creo que pesan más las cosas buenas que las cosas malas que pudo hacer. Bueno, hay otra parte de la fotografía tuya que es la que usaste para reflejar los problemas con el pueblo saharaui en los campos de refugiados, ¿no? Que ya hace algunos años incluso publicaste al menos alguno o algunos libros, ¿no? Al respecto. Un libro, sí. El primer libro de fotografía que publiqué fue La Estación Perpetua, que era un... Bueno, pues me invitaron a ir a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, y bueno, pues yo me apunté y me dijeron, bueno, pues tráete la cámara de fotos y pues haces un poco, simplemente por hacer un reportaje, ¿no? Resultó que luego viendo las fotos y viendo cómo vivían allá y lo que había, cómo estaba el percal, pues pensamos que igual podría sacar un libro y bueno, pues ayudarles de alguna manera. Entonces saqué el libro, sacamos, pues no sé si fueron 600 o 700 libros que los pagó el ayuntamiento de aquí del pueblo en las afueras de Pamplona donde yo vivo. Y con todo, con el libro, una vez que estaba el libro ya pagado, lo único que teníamos que hacer era venderlo para conseguir cosas. Los vendimos todos rápidamente a base de hacer acústicos con Iker y Agnes por todo el país, y todo lo que sacamos, pues con todo eso conseguimos llenar un camión pues de sillas de ruedas, de pañales, de sábanas y de cosas que vimos que, bueno, pues que allá necesitaban realmente, ¿no? Y va, una maravilla luego ver las fotos de cuando ellos recibieron el camión lleno, vamos, la emoción era increíble. Me parece una lección de vida, me parece una pasada cómo el gobierno español a estas alturas le ha cedido a Marruecos completamente, pues eso, yo los veía y me enseñaban el carnet de identidad, me decían, a ver, somos ciudadanos españoles, hemos sido siempre, y de repente viene Marruecos, nos invade, nos echa bombazo limpio de nuestro país, nos meten aquí en lo peor del desierto que hay, porque claro, no es desierto de dunas, este bonito que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Donde están eso, en un puto pedregal, pero un puto pedregal. Y no solo eso, sino que la ONU dice que hay que hacer hace un montón de años, dice que hay que hacer un referéndum para que ellos decidan a quién quieren pertenecer. Todo se aprueba por la ONU, pero eso se lo pasan por el forro los cojones todo el mundo, vamos. Y allá siguen, pues viviendo lo peor del mundo, siendo ciudadanos españoles. Tú imagínate que ahora de repente Francia dice, pues bueno, vamos a invadir así, pacíficamente, de buen rollete, sin mal rollo, vamos a invadir Gipuzkoa, ¿no? Y nos quedamos con San Sebastián y todo esto. Y bueno, y cogen, lo hacen y el gobierno español pues les deja tranquilamente, ¿no? Pues es un poco lo que ha pasado con el pueblo saharaui, ¿no? Ellos tenían que decidir a quién querían pertenecer o a dónde, y a base de bombazos pues se los han llevado, pero bueno. Bueno, es así, realmente es unas cosas terribles, porque hablamos mucho de lo que pasa en Palestina, de lo que pasa en muchos sitios, pero del Sáhara Occidental yo no sé por qué no se habla, no se toca ese tema. Es como que es algo un poco tabú, no lo entiendo muy bien, ¿no? Pero todos los que tenemos relación con ellos de alguna manera o hemos tenido relación, vemos que es una de las mayores injusticias de este occidente donde vivimos tan civilizado, entre comillas. Bueno, veo además que en cualquier momento tú estás dispuesto a cualquier acto solidario, claro, que se terce, sí, y que tenga un buen motivo, una buena razón. Bueno, yo voy a terminar ya con una pregunta de barricada y va a ser, tiene relación un poco con, el otro día estuve con Ramón del Precinto, que... con Ramón, sí, lo conozco, del en vivo y todo eso, sí. Exactamente, estuve en la exposición que tiene de la mujer en el rock, en la música, la mujer en la música, sí, que se va a mantener aquí en Madrid, en el Centro Cultural Paco de Lucía, ajá, hasta final de mes, y entonces estuve visitándola, estuve, bueno, con él 2 horas de conferencias mutuas, hablando de la historia de la música y de cosas y del pasado, y entonces salió a relucir aquella época suya que le está muy vinculada a la zona sur de Madrid, de Fuenlabrada, ¿no? Cuando programaba en la sala en vivo, ¿no? Y esto sería fue el primero que nos llevó a Madrid a tocar. Sí, Ramón, así a la sala en vivo, que era una nave que había allá en Fuenlabrada a tomar por saco, sí. Con Tritón, lo recuerdo muy bien, el concierto fue la primera vez que íbamos por allá, sí, con Ramón, gran tío. Pues esa, por ahí iba la pregunta, porque eso sería el año 82, 84, luego ya vinisteis a Canciller después, pero... Yo creo que 84, sí, 84, sí, recién había entrado yo y el grupo estaba fundado desde hacía poco, o sea que sí, yo creo que sería el 84. 84, y nadie quería, bueno, que tocarais en aquella época en ningún sitio. O era complicado que tocaras en algún otro lado, y entonces Ramón del Precinto dijo en vivo, y allí repetiste varias veces. Sí. Luego volvimos otra vez, claro, la primera vez hicimos con Tritón, luego volvimos creo que al año siguiente o a los 2 años, y además volvimos con un grupo que nadie conocía allá en Madrid y que nosotros aquí tocábamos mucho con ellos, que eran los Corzatu. Fíjate, no habían tocado nunca con Fermín Muguruza y toda esta gente, y entonces tocaron allá, y incluso la gente, porque en Madrid siempre habéis sido más de tribus, ¿no? De separar, aquí en Euskadi podíamos mezclarnos tranquilamente heavies con punkis, con rockeros, con poperos y todo, ¿no? Allá había hostia siempre. Y ese día que vinieron los Cortatu, yo me acuerdo que el público se enfadó y bueno, pues cuando tocaban los Cortatu se sentaron en el suelo un poco en señal de protesta, como diciendo, a ver, esta gente que nos han traído aquí, ¿no? Y fíjate luego Cortatu a donde llegaron, sí, la verdad es que fue una historia muy guay, y bueno, la sala en vivo yo la recordaré toda la vida, y a Ramón del Precinto pues también, por supuesto. Qué bueno. Bueno, pues vamos a pasar el micrófono. Me río también porque están aquí los chicos de Manzanares River Blues, que ellos son de otra tribu, la tribu india, porque son del Atlético de Madrid. Son indios. Bueno, David Alcántara, que seguro que te ha visto muchas veces a Barricada, y bueno, a ti por lo tanto también. Más de una seguro que nos ha visto, sí, ya te digo yo que sí. Yo creo que uno de los grupos que más he visto en mi vida, y además te juro que en los años 80, los 90 y tal, nos íbamos por ahí a Leganés, Alcorcón, a Móstoles. Recuerdo un concierto con Bellavestia, que los Bellavestia tuvieron un accidente con la furgoneta, llegaron tarde, y bueno, fue una movida, era una movida para salir de allí increíble. Los he visto en miles de sitios, los he visto un montonazo de veces. Y te oigo un poco lejos, perdona. Ah. Así como a Raúl lo oía así muy cercano, a ti te oigo un poco así de lejos, no apenas entiendo. Debe ser por la mesa. A David se le está escuchando bien en directo. Creo que vas a tener, digo, porque si no David va a ponerse aquí a vocear y vas a tener que afinar. Vamos a seguir callados todos mientras habla David y afinar un poquito el oído. Vale. Yo afinar el oído a estas alturas de mi vida ya es complicado, ¿eh? pero bueno, por David lo intento, ¿eh? Mira, yo voy a empezar con una anécdota con Lemmy de Motorhead, que le pregunté, oye, ¿de verdad que no te has cansado de cantar tantas veces el Ace of Spades? Y me dijo él, mira, sí, pero yo a veces lo que canto es el Ace of Spades, en vez del As de Espadas, el Ocho de Espadas. Te quería preguntar, como se siente uno a veces un poco prisionero de la propia leyenda y de tantos temas, ¿te ha servido esto para reconciliararte con alguno de los temas, como hiciste cuando sacaste la famosa caja de Barricada con el 25 aniversario, de darles una vuelta y sobre todo dar un paso al frente y reivindicar que tú también eres protagonista de Barricada y te sientes ahora mismo como si estuvieras en los principios desde tu propia visión y cantando canciones que puede ocurrir incluso como cuando el directo que han nombrado, el doble directo, que en el Internet igual lo cantaba en el disco Boni y lo cantó Enrique. Lo estoy pasando muy mal porque no acabo de entender. Entiendo cosas así sueltas, pero no acabo de entender. Sigo oyéndote así muy lejano, entonces no sé. Si Raúl, al que oigo bien, me lo puede decir así cercanamente, como ha sido la pregunta, yo la respondo encantado. Te lo va a preguntar. Te lo va a preguntar de otra manera, sí, más clara. Más. Déjame un momentito. Sí, te decía que, bueno, yo tengo una anécdota con Lemmy de Motorhead que decía que, bueno, que le pregunté que si no estaba cansado de cantar tanto el Ace of Spades, se sentía un poco prisionero de su canción, y me dijo que él cantaba, en vez del Ace of Spades, el As de Espadas, el Eight of Spades, el Ocho de Espadas. Quiero decirte que uno, cuando se ha sentido con Barricada como parte de una gran leyenda, a veces se siente un poco prisionero, que es cuando intenta hacer otras cosas diferentes. ¿Y te ha servido esto para reconciliarte con Barricada, para darle una nueva versión, para reconciliarte con los temas como hicisteis cuando estabais en Barricada con la caja, que os metisteis en la bajera y lo regrabasteis, y sobre todo para dar un paso al frente y decir, yo también soy Barricada y reivindico mi papel en Barricada y poder seguir cantando los temas de Barricada? Hombre, claro, son temas míos, tan míos como de los demás. Entonces yo lo reivindico toda mi vida. Yo llevo toda mi vida trabajando en Barricada y creo que, bueno, pues lógicamente siempre hay gente que es más popular o menos, ¿no? Normalmente los cantantes suelen ser más, porque es el que más se fija la gente, pero claro, yo soy dueño de esas canciones porque yo las he compuesto. Entonces, me parece así, vamos, yo las hago con todo el cariño del mundo porque son mías, son mis canciones y estoy en todo el derecho, y me parece muy bien lo que decía Lemmy, más de esos Space, ¿no? Que es un temazo de la hostia, ¿no? Entonces, realmente tampoco lo hago por reivindicar, no tengo nada que reivindicar, porque yo creo que la historia es lo que es. Yo soy Barricada, yo he sido Barricada siempre, y eso nadie lo podrá cambiar nunca, ¿no? Pero bueno, pues no sé, me gusta pues que la gente también pues sea consciente de eso muchas veces, ¿no? No necesito que me lo estén recordando todo el día, pero ¿para qué te voy a engañar? Pues me parece muy bien que a ver, hay muchas veces que la gente, todos somos así. Cuando oyes una canción, ves a alguien cantándolo, siempre hablas de la canción de este o de la canción del otro, ¿no? Realmente tampoco tiene por qué ser así. Yo, el Boni ha cantado canciones mías, yo he cantado canciones del Boni, el Drogas ha cantado canciones del otro, las canciones eran de todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, quitar esa historia de la mente de la gente, pues está bien, ¿no? Pues es un poco poner las cosas claras, pero sin más, no tengo la necesidad de decir, no, que esto también yo era, yo no sé qué, no. Yo creo que todo el mundo ya sabe que yo era y no hace falta tampoco que vaya pegando por ahí voces diciéndolo, ¿no? Luego, quería comentarte algo. Mira, como he comentado, la primera vez que publiqué yo la revista Heavy Rock, en el año 1992, en diciembre, con Metallica de portada, iba también Sutagar en portada. Y me acuerdo Sutagar, que el titular que ponía en la foto era Barricada se han degenerado. Y te voy a decir una cosa, después de tantos años de la coherencia que habéis tenido, incluso con todo lo que se os ha acusado, porque no sentís como algo muy, muy grande, porque cuando alguien te critica es realmente porque eres importante, porque tienes que decir, y se os puede decir de todo, pero que no habéis sido coherentes, que no habéis dado el callo, y que, y lo digo porque os he defendido siempre a muerte. Pero yo, eso no lo puede decir nadie, porque siempre sabemos que ha sido así. Lo que pasa es que, bueno, pues es lógico que no todo el mundo esté de acuerdo siempre, y cuando de repente estás en una discográfica independiente, entre comillas, de aquí de la zona, y de repente te vas a una multinacional como RCA, pues sabes que hay mucha gente que va a pensar que te has vendido, que ahora lo que quieres es ganar mucho dinero y hacer no sé qué, no sé cuántos, pero a ver, eso se quita rápidamente de la cabeza de todo el mundo cuando ven lo que hacemos y las canciones que seguimos haciendo y todo. Cuando una multinacional fichaba a Barricada, sabían lo que fichaban, ¿eh? De hecho, RCA nos fichó, intentaron censurarnos, claro, de No hay tregua, no la de No hay tregua, creo que todas las demás, o sea, ¿y qué duramos? Pues duramos un disco con RCA, dijimos, oye, pues bueno, no queremos seguir aquí, nos vamos y hacemos lo que sea por cambiarlo, ¿no? Y ya está. Y luego Polygram, Universal, pues ya sabía lo que fichaba, ¿no? Nadie puede negarlo, ¿no? Que puede haber dudas, pues al principio siempre hay dudas, porque bueno, pues así es la vida y así es la gente, ¿no? Pero no, todo el mundo tenía muy claro lo que éramos. Lo que pasa es que, bueno, pues sabes que no puedes contentar a todo el mundo, es lógico. Entonces, pues bueno, pues a veces hay gente que pensará mal o pensará, no, que es que esta gente ya no sé qué, pero no, realmente al final todo el mundo volvió a lo que éramos, ¿no? Sabíamos que éramos una gente coherente, que hacíamos lo que realmente sentíamos y lo que nos apetecía, arriesgábamos hasta puntos incluso demasiado, ¿no? Como pasó con la Araña Insolencia, hacíamos lo que nos daba la gana, ¿no? Exactamente, o sea, nada más lo que nos gustaba a nosotros. Si no te gusta a ti, no vas a conseguir que le guste a la gente, eso está claro, ¿no? Entonces, hacíamos lo que nos gustaba a nosotros, sabíamos que asumíamos ciertos riesgos y, bueno, pues lo asumes y ya está. Y luego, pues bueno, pues volvimos otra vez a otra historia más Barricada, pero no porque las ventas fueran menores ni lo que sea, ¿no? Sino pues porque, bueno, pues porque nos sentíamos así, sin más. Bueno, Fernando Galicia. Hola, Alfredo, ¿me oyes bien? Sí, te oigo un poco mejor, sí. Vale. Nada, yo, bueno, más que hacerte una pregunta, yo quería compartir anécdota, porque yo te conocí, no sé si te acuerdas de mí, en el edificio de la sede de SGAE en Madrid. Presentabais perdona, si te puedes acercar un pelín más al micro de ellos, que te oiga, es que te oigo como con un poco de eco. Vale, ¿me oyes mejor ahora? Un poco mejor, sí, vale. Nada, te decía que eso, que nosotros nos conocimos en la sede de SGAE hace ya muchos años, presentabais un libro de muy grande de Barricada. Que yo que soy atlético. Era, sí, el libro, sí. Eso es. Y yo que soy atlético empedernido, me acuerdo que Osasuna nos había metido 4-0. Y que me dijiste, joder, pues jodido está el Atleti para que el Osasuna le meta 4, ¿no? Y ahora... Atlético Osasuna, madre mía. Pues al final... Qué dilema. sí, no, aquello fue... Bueno, Atlético de Madrid, de cuidado. Sí, claro. Sí, me acuerdo de aquello y bueno, yo siempre he tenido mucho cariño. Yo reconozco que yo me enganché a Barricada por ti, no por el Drogas ni por el Boni. Yo no crecí con Barricada, yo me gustaba más el heavy de corte más clásico. Y es verdad que luego volviste a presentar lo del disco este de La Gatera y te acordabas de mí, que aquello me hizo mucha ilusión. Y tuvimos la oportunidad de hablar hace un par de años, porque también fui comisario de la exposición Tiempos de Rock que hicimos en SGAE. Y bueno, ya, pues, sí, la exposición aquella, sí, ya me acuerdo. Sí. Eso es, que estuvimos hablando y pues eso, que justo te ibas a hacer fotografía. Ahora, todavía no te pongo cara, pero ya te sitúo. Sí. Sí, pues nada, yo quería agradecerte sobre todo porque te portaste súper bien. Nos prestaste la foto aquella trasera del doble directo, la guitarra, o sea que... La guitarra, a ver, yo para soltar una guitarra de aquí y mandarla por correos a Madrid, una guitarra mítica como esa y luego esperar que se me devuelva, vamos, tela, ¿eh? había confianza ahí, ¿eh? Si no, vamos. Sí, sí, no, sí. Por eso quería aprovechar y pues mira, tenía esta oportunidad de agradecértelo ahora mismo aquí en la radio. Nada. Y bueno, preguntarte un poco también si tuviste un poco de feedback de aquella exposición, porque yo creo que no pudiste acercarte a verla, pero bueno. No pude ir, pues bueno, me pilló en esa época un poco más extraña, donde estaba más fuera que dentro, ¿no? Y no pude verla, pero lo que sí tuve fue mucho feedback de gente que estaba allá de Madrid, que me mandaban mensajes y me decía, joder, acabo de estar en la exposición, qué pasada, qué no sé qué, qué gozada, qué maravilla, ¿no? Eso sí que lo tuve. No pude ir porque realmente, pues, tampoco voy a coger un tren o el coche e irme a Madrid a ver una exposición cuando ando aquí más liado que el moño de una gitana, como decía aquel, ¿no? Sí. Bueno, a ver, tengo aquí, lo que pasa que no puedo leerlos todos, pero bueno, me ha mandado un mensaje Juanse, uno solamente, venga, que dice, un saludo para Alfredo Piedrafita, quien me firmó el libro de historia de bachillerato en la presentación de Pasión por el Ruido en Discoplay Getafe. La buena disposición de los cuatro barricadas por firmarle a un chaval haciendo pellas un libro de texto, pues igual no llegaba a la economía para comprarse un disco. Es que, bueno. A ver, es que eso me ha pasado a mí, es que eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no te llegaba. Yo una vez me acuerdo que no me llegaba para comprarme una entrada para ver a Leño aquí y me la tuve que falsificar, que me costó más trabajo falsificarla que haberla comprado, ¿no? Pero bueno, y se lo conté a Rosendo además, ¿no? Pero vamos, sí, sí, era una pasada. Hay veces que nos pasaban ese tipo de cosas. Ah. Oye, he echado aquí en la cartera porque no ha sido apuesta a buscarlas, pero como hay un amigo que está preparando un libro para otra banda de rock y me ha dicho que le busque documentación antigua, fotos o entradas y tal y cual, y buscando sobre esa banda han aparecido algunas entradas que yo tengo míticas aquí y las he traído, las tengo aquí en una hora. O sea, y unas del directo de Barricada del pabellón y otras esta de Barricada es de el Egaleo en Leganés en el año 87 con Atlas y con Kron. Atlas, que yo creo que llevaba como coristas a una o a las dos de la Terremoto de Alcorcón, la Suprema de Alcorcón. Creo que eran las coristas de esta Atlas, que no son los Atlas de Manolo Arias. Arias, sí. Los hermanos Arias eran. No, aquellos no eran los Arias. No. Vale, Atlas vale, y Kron. Vale. Hablamos del año 1987. No, eso era otra cuestión, otra historia. Sí. Pero bueno, quiero decir, buen papel además, porque se mantienen todavía en alto porcentaje de visibilidad. Como la de ahora, que se borran. Qué maravilla eran esas cosas, que cogías la entrada, la comprabas en un bar, la guardabas, la llevabas al concierto, te cortaban una esquinica, quieto, no me cortes mucho, que esta la quiero guardar. Y luego te la guardabas y todavía, años y años después, se siguen manteniendo, ¿eh? Bueno, esas son de las cosas que se han perdido y que es una pena, la verdad es que es una pena. Bueno, pues costaba un dinero fabricarlas, pero bastante más dinero cuestan ahora los puñeteros gastos de gestión que no los ve nadie, ¿no? El impuesto revolucionario lo llamo yo. Vale. El impuesto revolucionario, sí, directamente, sí. Bueno, nosotros, bueno, yo tengo un amigo en Madrid, el Chema, que tiene una página que es barricada.net, donde guarda todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de carteles, de entradas, de, bueno, pues cosas, curiosidades, ¿no? De aquellas que ya no se pueden ver y va, me parece una maravilla. Yo ayer lo decía en una entrevista precisamente, si hay unas cosas, hay cosas que me joden mucho en esta vida. Una de ellas, por ejemplo, es no haber pensado que si yo de cada concierto de los que he hecho en mi vida me hubiera guardado una entrada física y un cartel físico, ahora tendría una colección impresionante, que sería una pasada, ¿no? Pero no pensabas que algún día eso podría interesar a alguien o que podría ser algo importante dentro de la historia del rock de este país, ¿no? Y no lo hice, y las pocas que tengo pues las guardo con un cariño de la leche, ¿no? Entonces, hay mucha gente que me dice, oye, que tengo una entrada de cuando tocasteis aquí en el 85, en no sé dónde y tal y cual, y digo, oye, pues mira, mándala aquí a esta dirección, que esta gente la guarda con un cariño de la hostia y las ponen allá todas expuestas, aunque sea virtualmente y en internet, no las puedes tocar, pero bueno, por lo menos el diseño y todas esas cosas que, bueno, pues son cosas de agradecer. Bueno, pues vamos a despedir a Alfredo. Muy conciso. David quería preguntarte algo más. Así, muy conciso, para que, porque no te escuchaba muy bien. A ver. David, yo, y conciso es difícil, pero bueno. Bueno, venga, voy a recordar una anécdota, porque aparte de la censura de temas clásicos, como puede ser Bahía de Pasaya o En Nombre de Dios, que luego se sacó un single y se burló, te recuerdo que hablando con vosotros un día, la persecución en un tiempo en que había tanta libertad sexual era absurda, porque en el tema pecho descubierto se dice tu chupa y nada más, tu chupa de tu cazadora de cuero, y me contabais que el tío de la discográfica decía no, eso quítalo, eso de tu chupa y nada más lo quitas, o sea, para quitarle un poco de hierro al asunto, al tema de la censura, que llegaba ya con barricada a unos extremos totalmente demenciales. Eso me lo contaste vosotros una vez. Sí, bueno, eso era en RCA, ¿no? Claro, sí, cuando no hay pecho descubierto. Sí, claro. Me acuerdo que nos decía, claro, y el dueño, no, el director que pusieron entonces era un hombre argentino, entonces, pues bueno, el idioma es el mismo, pero no es el mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros una chupa era una cazadora, claro, de cuero. Para él chupar era chupar una polla, ¿no? Entonces, era como que, a ver, ¿qué estáis diciendo aquí de chupar y de no sé qué? No, que no tiene nada que ver, ¿qué es esto? Ah, vale. Y fíjate que entonces creo que nos quería censurar todas las canciones menos No Hay Tregua, o sea, flipante, vamos. Sí. Bueno, pues la verdad es que Alfredo, ha sido un gustazo tenerte durante este tiempo de gabinete aquí contándonos. Para mí igual, ya sabéis dónde estoy cuando queráis. Sí, contándonos la actualidad y todo este tipo de anécdotas. Vamos a despedir con En la esquina del zorro está bien o Quiero perderme. ¿Alguna canción te apetece en especial de este? Sí, cualquiera de ellas o el mejor de tus días, porque yo sigo convencido de que el mejor de mis días está por llegar todavía, o sea, que la que queráis vosotros elegid, que son vuestras también, son tan vuestras como mías. Pues el mejor de tus días, con ella te vamos a despedir. Suerte con ese concierto en Pamplona, que es una plaza fuerte, ¿eh? Sí, bueno, ya está todo, está la suerte echada y está todo, vamos, está todo lleno y completo, y bueno, va a estar muy bien. La verdad es que va a ser una alegría volver a meter ruido en eléctrico aquí en mi casa. Pues a ver si antes de junio, que estáis por aquí en Madrid, cae alguna fecha y nos podemos desplazar a algún lado de verte, y si no será aquí. Os avisaré seguro, sí. Un abrazo muy grande. Igual, un abrazo a todos, agur. Caso acabáis ya de escuchar esta nueva aventura sonora de Alfredo Piedrafita, con sus clásicos de Barricada, y qué maravilla tenerlo, ¿verdad? A él así tan allí, pero tan cerca al mismo tiempo, contándonos y haciéndonos recuperar aquellos tiempos, ¿no? Que vivimos, sí. Ya no somos tan jóvenes. Además tiene una conversación tan maravillosa que te puedes estar horas hablando con él. Sí. Yo creo que siempre él está muy cómodo, siempre que se charla en persona, en entrevista, en rueda de prensa o por teléfono, porque él siempre es una persona muy, muy amable y muy dispuesta. Es muy cercano. Claro. Bueno, la fecha que hemos dicho que tendrá lugar en la Comunidad de Madrid, que está anunciado en su cartel, en su gira, el mejor de los días, es la del 27 de junio, en El Molar. Nos ha dicho Alfredo que será en El Molar, para que aquellos que a lo mejor pensaran que qué bien que van a estar aquí en la zona sur, que hemos estado hablando de Fuenlabrada, de la sala en vivo, de lo que fue la sala en vivo, o en la capital, de momento en El Molar, pero estoy convencido de que vendrá en cualquier otro momento, se acercarán a las fechas que hagan falta por más céntricas. Y si no, pues ya sabes, búscate un momento para verlo en cualquier otro punto. Oye, y vosotros, vamos a charlar un poquito de música. Vosotros, a propósito de lo que estábamos hablando con Alfredo, ¿recordáis cuál fue la primera entrada, el primer concierto? O por lo menos, si no recordáis cuál fue el primero, la primera actuación seria que os moló o que realmente os fascinó. Yo perfectamente. Mi primer concierto fue el de Manowar en el Palacio de los Deportes. Eso fue un 1 de mayo. Pues puede ser, ya no me acuerdo. Sí, no me acuerdo cuándo fue, el 91 o 92. Y coincidía con Bon Jovi, además, que tocaba en otro sitio. Pues fíjate, ni me enteré de eso. Operamos yo. Era Manowar, me acuerdo que venían con Skyclad de teloneros, que estaba todo Madrid empapelado con el bárbaro este de Manowar, y empezaron a poner encima de Skyclad un papelito que ponía Salvador. Y yo decía, ¿quién será el cabrón del Salvador? Que me está jodiendo todos los carteles. Y resulta que era Salvador Domínguez, que Skyclad no podían venir, y fue Salvador Domínguez de telonero. Con lo cual yo, el primer músico que yo vi en directo de heavy metal, de rock, fue Salvador Domínguez, con el que luego además tengo una buena amistad, es un tío fantástico también. Y me alegro mucho, la verdad, lo recuerdo con mucho cariño. Era la segunda vez que Manowar venían a tocar a Madrid. Y además, recuerdo de aquel concierto que como actuaba Bon Jovi en otro lugar, a la misma hora, empezó a decir que era un falso del metal Bon Jovi, a meterse con él por el micrófono. ¿Y en tu caso, Salva? Yo en mi caso tengo ahí un poco de laguna mental, porque yo he ido a muchos conciertos con mi tío era un fanático, bueno, y es un fanático del rock, ¿no? Y no sé si fue pues un Black Sabbath o... Pero vamos, el que tengo conciencia de ir yo solo por primera vez fue, fíjate, de los Ramones en la Plaza de Toros de Vista Alegre antes de que la derribaran. Y fue, vamos, a mí me encantó, ¿no? Porque yo por aquel entonces pues oía muchos estilos de música, no solamente era rock, oía rock and roll, rockabilly. De hecho, cuando yo empecé a tocar, pues mis primeros pasos tocando fueron haciendo pop rock, que es lo que se estilaba en la época de la movida madrileña, pues todos los chavales nos juntábamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, tú has tocado en el Rockola. Y lleva a tocar en Rockola, sí. Claro, estamos hablando ya de palabras mayores porque, bueno, Fernando es un poco más joven que Salva, y entonces, pues, claro, tú tienes ya ahí unos galones, vamos a decir, ¿no? Claro. Hombre, ¿y cómo recuerdas aquello de Rockola? ¿Cómo lo recuerdas tú? Bueno, tengo recuerdos, sobre todo tocaban ahí muchos grupos punkis, y era un poco asqueroso por las guerras de capazos que se hacían ahí. Entonces, como nosotros ya lo sabíamos, nos subíamos arriba, pero era tremendo, ¿no? Pero bueno, ver a grupos ahí como los Stranglers, los Damned y demás, era una pasada, ¿no? Y claro, luego también grupos de la movida madrileña que eran asiduos ahí del Rockola. Pero bueno, también ibas también otra vez después a Canciller y luego pues los maravillosos conciertos que se hacían entonces en San Isidro, en el Paseo de Camoens y demás, que ahí veías pues conciertos maravillosos. Me acuerdo de uno de Ilegales que a mí me fascinó. Entonces veías un poco de todo, ¿no? Y luego el pabellón de deportes del Real Madrid, que ahí veías pues todos los clásicos, ACDC, como White Snake, sí, Ramones, Black Sabbath también allí tocando, King Diamond, bueno, ahí vimos a Scorpions con Vision, yo lo vi además Scorpions. Las dos noches que estuvieron, la vi las dos noches, estuvieron idénticas, igualitas, lo único que una de las músicos de Vixen una noche se tropezó y se cayó al suelo de culo. Y fue lo único que varió. Estaba totalmente coreografiado. Y como vi los dos conciertos de seguido, ahí fue cuando me di cuenta que era todo como muy teatral, ¿no? Porque era exactamente todo igual, todos los pasos, todo. No cambió absolutamente nada. Que yo en la segunda noche estaba un poco más cansado y estaba cabezadas. Pero todo era igual. Pero bueno, lo del pabellón era muy interesante aquello. Interesante. ¿Dónde están las cuatro torres ahora? La zona esa de ahí, ¿no? Sí, vamos. Efectivamente. ¿En tu caso, David? De grupos nacionales o extranjeros. Pero vamos, yo nacionales, fíjate, recuerdo que como los grupos tocaban en muchos actos, recuerdo en el año 1981, 15 de noviembre de 1981, Leño, en donde se celebran ahora lo del Jardín Botánico, la Noche del Botánico, uh-huh. Que se hizo un acto anti-OTAN, un gran concierto anti-OTAN, que entre otros tocaban Leño, creo que Joaquín Sabina y algunos más. Y tenía yo 15 años. Y allí fue la primera vez que fui yo a un gran concierto que no era de barrio, porque luego tocaban muchos, en los barrios tocaba, por ejemplo, Ramontín y grupos como Asfalto y todo, tal, pero quiero decir que de ir a un concierto, a un macro concierto, sin pagar todavía, porque era gratuito, evidentemente era un acto político. Recuerdo ese gran acto anti-OTAN en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, que por cierto, habló Felipe González, le pitaron todos los anarquistas, porque era con el OTAN de entrada, ¿no? Y Javier Solana, que luego fue secretario general de la OTAN. Fíjate, en un acto anti-OTAN y luego Javier Solana fue secretario general de la OTAN. Sí, Salva, quería contar algo. Sí, se me ha olvidado mencionar también que antiguamente teníamos también el Rocódromo, no sé si, la Casa de Campo. Yo he visto ahí conciertos de Panzer y de grandes grupos nacionales. Me acuerdo también de los primeros conciertos que yo vi de Barón Rojo en el Frontón Madrid y luego posteriormente también Obús. Pero molaba esa guerrilla que había ahí entre los Barones y Obús, ¿no? Y pues estabas yendo a ver cuándo programa uno, cuándo programa otro, para ir a verlos. Pero vamos, ha habido grandes conciertos en Madrid y había mejores sitios que casi que hay ahora. Lo de bueno, fíjate, Barón Rojo y Obús, ya era como tan amigos, ¿no? Tal para cual, para acá y para allá. Bueno, sí, de hecho nosotros hace unos meses tuvimos la satisfacción de poder telonear a Obús en la Plaza de Toros de Moral Zarzal. Ajá. Pues, ¿y la experiencia cómo fue? Aquella. Muy bonita. Fantástico. Porque además es que conocemos a los miembros de Obús, entonces moló muchísimo, nos lo pasamos muy bien, dentro y fuera de escenario. O sea, ya cuando hay sonrisas es que, bueno, hay veces que uno, como hacen los flamencos, ¿no? Las actuaciones de los grandes flamencos no es cuando se juntan para tocar, que son unos espectáculos lo que montan, sino lo que pasa después de los espectáculos, ¿no? Bueno, pues también eso extrapolado al y antes, después. Pues eso, hombre, yo creo que, o sea, lo de tocar, yo para mí siempre ir a un concierto ha habido como unos protocolos, ha habido siempre como cuando he quedado con los amigos, ¿no? Hablo de cuando era más pequeño. Más joven iba a los primeros conciertos, imagino que a vosotros también os pasaba. No era ir al concierto, verlo y marcharte. A mí me gustaba siempre quedar antes, tomarte algunas cosas y luego ya ir pues calentado a disfrutar de las canciones. Esto es como el fútbol, la previa es importante. Hacíamos lo que se dice del headbanger ball o el imbécil también, porque te rompías, ibas al colegio, volvías con el cuello... agujetas cervicales. Descoyuntado, ¿verdad? Y entonces luego tenías unas semanas, unos días que estaba muy fastidiado, pero lo había vibrado. La verdad es que se podía disfrutar igual sin hacer eso con el cuello. Hay que reconocerlo, pero... Nadie te das cuenta con la edad. Sí, claro. Yo te recuerdo una pequeña parte de la canción Siempre Estás Ahí de Barón Rojo sobre un mar de cristal el roto, porque antes se podía entrar con las botellas de cristal, se podían entrar los conciertos y no había movidas, la gente no se dedicaba a tirarse, pero claro, la tiraba al suelo y se rompían los cristales. Había un poco más de... de, digamos, de saber estar en los conciertos, de saber beber, a pesar de que había gente muy borracha y tal. Y luego sí que había movidas, porque por ejemplo en conciertos de Barricada a veces se montaban a veces movidas de la propia adrenalina, de avalanchas y tal. Pero es decir que yo tenía la suerte de vivir al lado del pabellón. El pabellón del Real Madrid, iba y venía andando y he visto ahí una cantidad de conciertos increíbles. Pero, por ejemplo, el primer concierto que recuerdo yo, si no recuerdo mal, era What a Night con Meat Loaf, en el año 81. Cacho Carne. Cacho Carne. Sí, en ese estudio también. Claro, pues estudio hace mucho, en un campo por ahí perdido. Porque es que antes los grupos tocaban, no tocaban todos en el pabellón ni en el Rocódromo, porque yo me acuerdo haber visto la primera vez que iban a haber venido Metallica, con, que venían con Judas Priest, que fue cuando murió Cliff Burton, que venía también Warlock, que eran un campo también por Carabanché. Moscardó. Moscardó, eso era, íbamos por allá a campo. Usera. En Usera, sí. Por eso te digo que estaban lejos, por lo menos a mí me pillaban lejos, pero en el pabellón yo he visto, tenía la suerte de que vivía al lado, y he visto un montón de conciertos ahí increíbles. Yo en el 81 tenía 4 años, así que no podía ir a ninguno. Es que había que intentar no perderse nada de eso. O sea, yo en el 81 tenía 15 ya. Había que intentar no perderse nada de eso. Bueno, lo del Rocódromo, bueno, grandes conciertos, Ingrid Mastin con Shy, con China también estuvo. China con, no, Ingrid Mastin fue con Barricada y China. Ingrid Mastin, así, con sí. Barricada. No solo hemos comentado, pero claro, no podemos hablar de todo, pero recuerdo que Ingrid Mastin cerraba, ese concierto se pospuso el primero y luego tuvo que venir más tarde, no sé por qué se cambió la fecha. Pero China era la segunda banda, la que tocaba, o la primera, no recuerdo bien. Cuando salió Barricada, aquellos se hundía del público que quería ver a Barricada. Ingrid Mastin se asomó y dijo: ¿quién cojones son estos tíos que me están robando mi público? O sea, mi show, ¿no? Claro, eso ya lo he visto también en otras ocasiones, por ejemplo, con Barón Rojo y Gary Moore. Que Gary Moore con rebote, porque claro, salió Barón Rojo y era en pleno apogeo de Barón Rojo, y claro, Gary Moore, que era muy especialito, y le había pasado ya antes en un concierto en Bélgica, le había tocado, fíjate, Barón Rojo, que se habla tanto de Reading, que tocaron en el Festival de Reading, pero compartieron cartel en un festival en Bélgica, Barón Rojo y Gary Moore, y ya ahí Gary Moore le vio las orejas al lobo. Dijo: estos de Barón Rojo son duros de pelar. Y en el Rocódromo vino Gary Moore, vino Barón Rojo, y también venían, creo que los Shy, que bueno, que fue tiraron curioso. Tiraron botellas. Luego bajando por las escaleras, porque yo estaba muy cerca, se pegaron. Los del grupo iban bajando, iban con las cosas y se pegaron del grupo. Fue un concierto espectacular. Y ese día, los Barón Rojo le mojaron la oreja a Gary Moore. Y mira que a mí me encanta Gary Moore. Le he visto bastantes veces en sus etapas. Era fanático de Gary Moore, de sus discos. Pero ese día, Barón Rojo se comieron. O sea, le dejaron a Gary Moore, le dejaron el pabellón muy alto. Pero ocurrió otra vez un concierto, Barón Rojo, Deep Purple y New, que todavía no estaba, que ya no estaban en Barón Rojo, ya no estaban ni Serpa ni Hermes. Y fíjate cómo sería el concierto de Barón Rojo, que me acuerdo que salió Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, en silencio, enfocado, como diciendo: mis respetos a Barón Rojo. Y ya no era la formación clásica, era la formación original de Barón Rojo. Quiero decirte que ha habido grupos españoles que se lo han puesto muy difícil a grupos internacionales muy buenos. Claro. Oye, de todas maneras, el término ese, David, de... como has dicho, le mojaron la oreja. La oreja, eso es un término para... A mí siempre me ha gustado, me la mojen. Muy cariñoso. Bueno. Es como un poco sensual, ¿no? O sea, la oreja, bueno, todo. Pero, bueno, sí, eso. ¿No? Bueno, es una manera de hablar. O sea, en aquella época había una jerga que se hablaba, a pesar de que digan todo el mundo que todos hablamos, pues no íbamos todos así, hablábamos de lo normal y tal, en los barrios se hablaba de una manera tal, pero había su manera, su lenguaje. O sea, había un lenguaje rockero que ahora, por lo visto, hace mucha gracia a las generaciones jóvenes, pero que en aquel momento hacía piña, servía para identificar. Cogía mucho del lenguaje Chelly, lenguaje, que decían. Sí. Oye, ¿y vosotros habéis falsificado como Alfredo, que a mí me ha sorprendido, alguna entrada del Leño o de algún otro espectáculo para ir porque no podíais hacerlo de otra manera, porque estaba todo ya vendido, porque bueno, no teníais pasta? Y sin falsificar. Directamente entre al descuido. Al descuido, ¿no? Os habéis colado cuando ha habido que... Yo no me acuerdo. Yo recuerdo haber dicho: si falsificamos esta entrada. Al final conseguí una y no me hizo falta la falsificación, pero como dice Salva, colarnos en algún concierto sin entrada, sí, lo hemos hecho. Todavía un amigo mío me recuerda que es la imagen de yo colgado por ahí por una claraboya en el pabellón, colándome en el... que casi me mató ahí. Pues tú eres... Bueno, no, igual no eras tan grande como ahora, pero... pero no, estaba pero más delgado y más joven. Claro, pero tienes pinta de haber sido siempre estar crecidito. Bueno, anécdotas mil, ¿no? Cuando se ha podido hacer, se hacía, ¿no? Sí. Como llevarse, cambiar la música, las casetes de sitio de los centros de comerciales, porque a lo mejor no tenía suficiente dinero de pequeño para bueno, te las llevaba de fiar, ¿no? Como sí. Se suele hacer. Anécdotas de Sade. Oye, ¿y cómo se gestionan ahora los conciertos? Acordaros que entonces las bandas que venían eran las que eran y las disfrutábamos y procurábamos ir a los conciertos. Ocurría una única vez, si pasaba una gira o cada X tiempo. Pero ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza, este sábado, por poner un ejemplo, tres bandas que coinciden. Porretas en la Riviera. Yogur Days celebrando los 35 años, ¿no? O 40. Yogur Days celebrando sus 30 años en el Café de La Palma, que han vuelto regrabando sus canciones como ha hecho Alfredo, pero iban a tocar en el Café de La Palma el sábado. Una banda muy buena de rosico, de psicodelia de italiana, se llama Ananda Mida, en la sala Starbin. Así me vienen tres conciertos a la cabeza que son a la misma hora. Claro, ¿cómo se gestiona eso hoy en día? Pues yo creo que es complicado. Yo desde hace mucho tiempo, lo vemos con los festivales, lo vimos hace mucho tiempo y murieron casi todos. Creo que los promotores están en una especie de guerra en la que no solamente procuran pisar la fecha al lado, sino que ya cogen fechas en exclusiva, ¿no? Se cogen las bandas y dicen, no, tú firmas el contrato, pero además firmas que no puedes tocar en España en todo el año. Y está pasando. Entonces yo creo que cuando coinciden estas giras de grupos, que además muchas veces son del mismo estilo, con lo cual estás dividiendo al público. Yo creo que no es casualidad, yo creo que muchas veces también buscan contraatacar al otro promotor. No sé, es una especie de guerra absurda. Tal. Bueno, eso se ha dicho también, o se ha mencionado, yo creo que hay otra teoría con los tres festivales que hay ahora mismo, tres de los importantes fuertes que hay en España y que coinciden en la misma fecha, como son Resurrection Fest, Rock Fest, es Resurrección en Galicia, en Viveiro, sí. El Rock Fest en Barcelona, en Santa Coloma, y el Imperium. Y el Rock Imperium en Cartagena, ¿no? Son las mismas fechas. Pero yo creo que hay una base de que son las mismas, algunas de las bandas coinciden y ese fin de semana pueden tocar las bandas en los tres festivales, ¿no? Y tener sí, los promotores. Sí, salvo que uno de los promotores firme la exclusividad, que es bueno, lo que te digo, que están aquí, podrían tocar, pero no tocan porque han firmado que no pueden. De todas maneras, Raúl, si me perdonas, yo creo que a finales de diciembre, creo que para la fecha incluso del 27 de diciembre, había, o muy cercanas, había varios conciertos interesantes en Madrid. Acuérdate que en muy poco tiempo han tocado Hamlet, que estaba previsto Defcon 2, que al final aplazaron el concierto y lo han hecho hace poco. Estaba previsto también Saratoga con Leo Jiménez y con, bueno, todavía con Jero en su formación, con Leo y con Jero y con Nico. Quiero decir que ha veces que coinciden, pero yo recuerdo que eso ha ocurrido ya hace tiempo, porque yo recuerdo que en el año 1996, que se cumplen ahora mismo 30 años, fue la semana que vivimos peligrosamente, los tres conciertos de AC/DC y el Vallecas Rock. El Vallecas Rock, que iban Escape, Medina Zahara, Reincidente, iban un montón de bandas, Matando Gratis y tal, y esa fue la semana que vivimos peligrosamente, los tres conciertos de AC/DC y luego encima el Vallecas Rock, con una playa de bandas nacionales increíbles. O sea, creo que había coincidencias en que enganchaban varios conciertos. No es como ahora, porque de un tiempo a esta parte, bastante, se hacen conciertos entre semana. Antes, evidentemente, por cuestiones de trabajo y por cuestiones de disponibilidad, los conciertos solían ser los fines de semana. Poner un concierto un jueves era un suicidio, salvo por cuestiones muy especiales. Y había las salas que había y se hacían los circuitos que hacían. Antes, los grupos vivían de los discos. Entonces, las giras se limitaban prácticamente a un tiempo muy determinado. Y ahora, sin embargo, podemos ver a grupos muchas veces, bastantes veces, volver a tocar aquí. No, por eso digo que el que coincidan puede ser bueno y no malo. La competencia mal entendida es muy mala. Pero si tú consigues que habiendo tres conciertos ofreces a la gente la posibilidad de elegir, ¿A qué concierto va? A veces es muy difícil, porque en su momento yo recuerdo que hablando de Barricada me coincidió un concierto de La Polla Records y de Barricada y tenías que elegir a cuál de los dos ir, que parece un poco incompatible, pero que en aquel momento se hacía así y era muy difícil que coincidieran dos conciertos así en Madrid. Sí, pero cuando coincidían dos, incluso tres, hace muchos años, yo recuerdo, voy a contar una anécdota, se podían gestionar porque no había el problema de las licencias de horarios que hay ahora. Bueno, ya de hace un tiempo. Y entonces los promotores, a sabiendas de que esa fecha pasaba por ahí y sí o sí iba a coincidir, lo que hacían eran programarlos uno más temprano, el otro a mitad de tarde y el otro ya de noche. Y recuerdo una fecha que coincidieron tres conciertos. Creo que era Baker Babies en la Sala del Sol. Después me pasé a ver a Ronnie James Dio, creo que fue en la Sala Qualum, no, Rosendo, y Rosendo en Macumba, o al revés. Rosendo, Baker Babies y Ronnie James Dio. Eran las salas el Sol, Qualum y lo que era la Macumba. Y se podía ver los tres conciertos. Ahora, a lo mejor era moverse en taxi, entonces, claro. Claro, es lo que te digo. Que dejara de puerta en puerta. No te daba tiempo. No había horarios y, evidentemente, tú entrabas, sabías a la hora a la que entrabas en el Cantillé, pero no sabías a qué hora salías. Porque a veces el concierto estaba previsto a las 10 y empezó a las 12 o a las 12 y media. O sea, era un problema que había en aquel entonces. Incluso en los festivales, porque era Corviña Rock, de acabar a las 8 de la mañana, tocando los grupos. Pero es verdad que había un tipo de salas que te ofrecían comunicado por metro. Hablando de Ronnie James Dio, yo, por ejemplo, a Ronnie James Dio en solitario le he visto en la Macumba. Ahí también he visto a The Snakes, que era Bernie Marsden y Mickey Moody, con uno de los cantantes que pasó por Bad Company, haciendo un tributo, que me encontré además ahí a la gente de Medina Zara, haciendo un tributo a que se llamaba Los Snakes. O sea, quiero decirte que no solían coincidir los conciertos. Y cuando coincidía alguno, eso ya fue más adelante. Los Backyard Babies tocaron, por ejemplo, creo que los estuve viendo yo, en la que hay, en lo que donde se hacía el aplauso y todo esto, en... No sé. En Joyslava. Joyslava. Pues me perdí todas las grabaciones de todos los programas. Es que te digo, pues, no, pero yo va aquí a River, que no han tocado ahí. Y de hecho yo creo que Barricada también tocaron allí, uh-huh, en la Joy. Y Ramoncín, sí, claro, también ha tocado en la Joy. Sí, sí. Y quiero decir que es céntrico. Hay salas por ahí, está el Sol cerca, está la Joy. La gente, había salas también en la Gran Vía. Pero quiero decirte que era muy difícil elegir, porque el transporte no estaba como ahora, ni había tantos taxis. Sí, bueno, era de otra manera. Ahora es muy complicado. Ahora ya, pero porque todos los conciertos básicamente son a la misma hora. Entonces, sí, antes, sí, podías jugar un poquito con eso. O los conciertos, había, es verdad que decías, te estaba escuchando y decías, había un problema que los conciertos en el Canciller o donde fuera te empezaban más tarde. Había un problema, claro, porque no cogías el transporte público para volver luego. No. Claro, que había un problema. Noches y noches volviendo a pata. Pero si tenías la opción de ir a dos sitios, pues sí, no era tal problema. Y entonces hay a veces que los conciertos se dilataban la salida precisamente para que viniera el público que estaba en un sitio en el otro. Bueno, por avanzar en estos diálogos, conversaciones. Aquí hay dos licenciados, ¿no? Yo no sé si tú estás doctorado en algo. Yo no, doctorado no. Pero vosotros sí, ¿no? Yo sí. Yo no tengo un doctorado como tal, pero he dado clase magistral. O sea, quiero decirte, como profesor no estoy habilitado, no tengo la habilitación, pero he dado conferencias durante toda mi vida. Por ejemplo, yo estuve ahora hablando en los años finales, los 90 y tal, la parte de mi actividad política que ha sido tremenda. Yo, por ejemplo, estuve en ERMUA, invitado por el colectivo antimilitarista allí a dar una charla sobre rock antimilitar. Y coincidía también si hacía un concierto. Luego estuve en el festival actual que todavía se realiza en Logroño, dando una conferencia sobre el porro combativo, que coincidí con Jesús Ordovar de Radio Nacional de España, con Púlpul, el cantante de Escape, con Juan Abarca de Mamaladilla y con Fernando Martín del País, dando otra charla. Luego he dado la conferencia sobre las mujeres en el rock en la Universidad Carlos III de Madrid, que sí, que incluía carga lectiva, o sea, incluía créditos de libre configuración había que inscribirse, hacer un trabajo y luego se evaluaba y estaba organizado por el seminario de la Universidad Carlos III de Madrid y la IESPAN, que es una organización internacional. Y luego una conferencia, por ejemplo, la NAC sobre los orígenes del blues, que en realidad hable de todo, desde los espirituales negros hasta rap, pasando por toda la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de América concretamente, que iban desde Malcolm X, bueno, de Rosa Parks, que es la mujer que se levantó, que ahora se discute y tal, hasta Malcolm X y Martin Luther King. O sea, impliqué un poco lo que era la música negra o la música que hacía, yo no digo de color, ni la música negra en Estados Unidos principalmente, no tanto en Inglaterra, con lo que era la lucha por los derechos civiles. Oye, y por profundizar brevemente, si es posible, David, en la de la mujer, a la que hace poco ha sido el Día Internacional de la Mujer. El temario, el enfoque de la mujer, creo recordar que aquello era la mujer tratada en todos los estilos de música dentro del rock, ¿no? Era un seminario, había varias conferencias en las que coincidí yo. En realidad era un seminario organizado, se llamaba La Aristocracia del Barrio. Todo el conjunto de la aristocracia del barrio luego tenía un desarrollo. Y la conferencia que yo era Las mujeres en el rock, de groupies a protagonistas. Un poco hablando de groupies a protagonistas, porque al principio a la mujer se la trataba que no era por despreciar la figura de la groupie, porque groupie, por decirlo de alguna manera, fue Marianne Faithfull, por ejemplo, que luego tuvo el honor de aparecer con Metallica en el vídeo de Memory Remains, por ejemplo, que la recuperaron Metallica. O, bueno, mujeres que, digamos, vivían alrededor de los grupos, pero que tenían su propia creatividad y que eran mujeres instruidas y mujeres que también tomaron la voz en la música. Y no solamente se hablaba de Janis Joplin, por ejemplo, en Jefferson Airplane también cantaban mujeres, estaban no dentro del rock, pero sí Joan Baez. O sea, había figuras femeninas relevantes en la década de los 60, en la década de los 70, los 80 y los 90. Yo lo recogí porque esto de la conferencia fue en el año 2011 y lo centré también en lo que se llamaba el dick rock o el cock rock. Es un poco dura la expresión inglesa, pero era, bueno, un poco lo que fue, y yo lo reflejaba como en cierta manera suponía una liberación de la mujer, que creo que la mujer también se debe respetar a sí misma, pero pasaba de ser un poco el objeto sexual a ser ella la que decidía cuál era el objeto de su deseo, y lo elegían los músicos de rock. Eso ya empezó el fenómeno fan con los Beatles, con Elvis Presley. Al principio le llamaban Elvis de Pelvis por los movimientos que hacía, que le censuraban en televisión porque se consideraban procaces y también porque se decía que hacía música de negros, que eso se despreciaba. Pero quiero decir que, digamos, la mujer pasó de ser, en un momento dado, el objeto al que iba dirigida la sexualidad masculina, a elegir ella misma cuál era el objeto de su deseo. Y de hecho, igual que nosotros recordamos, por ejemplo, a Tony Kitten, tristemente desaparecida, que aparecía en los vídeos de Whitesnake, clásicos del 1987, que fue mujer de David Coverdale y que incluso apareció en portadas de Rat en su momento y tal. Nosotros recordamos en los vídeos, por ejemplo, de canciones como Give Me Your Loving de ZZ2, que salían chavalas majas, o de otros grupos que había mujeres espectaculares que ellas elegían, porque claro, hay que ver qué hombres había. Yo creo que siempre ha elegido, ¿no? Sí, bueno, por eso. Igual no siempre ha tenido la posibilidad, pero bueno, en el aspecto que tú estás llevándolo, yo creo que mayoritariamente sí, pienso. Oye, y todo eso que se puso en esa ponencia, luego ha habido ocasión de pasarlo al libro, a algunos dossiers, algunas fichas, para que la gente lo consulte. Lo que había era, evidentemente, se conservará, no sé si se conservará, lo conservarán las personas que se presentaron. Ellos tenían que asistir tenían que inscribirse previamente, porque era una actividad arreglada que ya te digo que configuraba, no recuerdo si era uno o tres créditos de libre configuración para las carreras de humanidades. O sea, que era como para la gente. Yo estudié por asignatura, lo que eran antiguas asignaturas, lo que era la licenciatura, porque yo soy licenciado en Derecho, pero ahora son créditos. Uh-huh. Son créditos. Y consideraban uno o tres créditos de libre configuración. Y entonces las personas inscritas, que había un máximo de 80 personas que se pusieron a inscribir, tenían que asistir a todas las conferencias y luego presentar un trabajo crítico con todo lo que se había expuesto las consecuencias en las conferencias, lo que habíamos dicho los profesores, y luego hacer ellos una valoración desde su punto de vista. O sea, es decir, una actividad, digamos, que tenía su proyección en lo que era la propia carrera en la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, la verdad que yo, en cierta medida, la conferencia casi me pasé más tiempo contestando, aparte apostillando a algunos de los ponentes, porque se habló, por ejemplo, de que el heavy metal nació en los años 80. Yo recordé que, por ejemplo, la primera vez que se tiene constancia, aparte de libros de la generación beat, que se utiliza en una canción, la expresión heavy metal, que es heavy metal thunder, es Stephen Wall en el Born to Be Wild. Heavy metal thunder. Claro, y bueno, ahora se habla de Black Sabbath como los creadores del heavy metal, se discute porque ha habido grupos también anteriores o posteriores que han leído al heavy metal. Y luego incluso alguna ponente habló de Janis Joplin, y yo recordé que a Janis Joplin la llamaban el chico más feo de clase. Joder. O sea, quiero decir que la sensualidad que Janis Joplin, la manera trágica en que murió, pero a Janis Joplin, ahora que se habla de bullying y tal, la llamaban el chico más feo de la clase. Bueno, y entonces allí discutíais y debatíais, sí, entre nosotros. Cada uno dimos nuestro punto de vista. Y yo, evidentemente, lo centré en cómo, bueno, hablando un poco cómo había sido el papel de la mujer y lo de grupos a protagonistas, porque todos tenemos la imagen típica del grupo de rock and roll, incluso, pero son míticos las fiestas, las orgías, las chavalas increíbles, las mujeres entrando por donde pudieran para estar con sus músicos y tal. Pero bueno, también hay que recordar el movimiento Riot Girls en los años 90, donde eran las mujeres haciendo ya su propia música y reivindicando. Luego ya tuve la oportunidad de entrevistar a la mujer de Kurt Cobain, a Hall, que es su grupo Hall, que me hicieron firmar un contrato leonino sobre lo que se podía decir o no se podía decir. Y bueno, la verdad, de aquella época, claro que... A Courtney Love. A Courtney Love, sí, que es su grupo Hall. Y de... Era un poco, me explicaba como liberador el que ella se tirara haciendo, bueno, el style divine entre la gente, que la llevaran y que le metieran mano y bueno, cuestiones sexuales muy explícitas que, bueno, a lo mejor en radio ahora mismo no se puede decir, pero que ella lo veía como una liberación y que ahora mismo, por ejemplo, muchas mujeres no consideran que eso sea una liberación. Yo voy a dejar una pregunta en el aire porque no quiero que me la conteste, sino que la gente la piense, ¿no? Pero tal vez la Courtney Love para... Kurt Cobain fue como Yoko Ono para John Lennon. ¿Tuvo la culpa de todo o no? Es una pregunta que la dejamos ahí. Bueno, y en el caso de Fernando Galicia Poblet, claro, él es doctorado. Él, te lo preguntaba a David también, porque él sí que tuvo una tesis tesis que... Un libro inoxidable, que por cierto, hay un LP de MCD, que era pecado en Dios, un grupo punky, que se llama Inoxidable también. Inoxidable se llamaba trataba el rock nacional en una época concreta, ¿no? Sí. A ver, Inoxidable es el libro que salió a partir de mi tesis doctoral. Evidentemente, cuando tú haces una tesis doctoral tienes que poner cosas muy académicas, que para un público luego general pues igual no tienen mucho sentido. Y al revés, cuando tú publicas un libro puedes poner cosas que para una tesis doctoral pues no tienen cabida tampoco. Entonces, bueno, básicamente lo que hice fue adaptar la tesis al libro y salió, pues eso, un tochazo de 600 y pico páginas, que se dice pronto. Y fue mi tesis doctoral, efectivamente. O sea que yo estoy doctorado en Historia y Ciencias de la Música, aquí en Madrid, en la Complutense. Y la verdad es que, pues mira, al principio yo tenía muy claro que quería dedicarme a la música que me gusta, la música a heavy metal. Y bueno, pues conseguí organizar, acuérdate, unas jornadas de heavy metal en la universidad durante 6 ediciones, entre 2003 y 2008. Que fíjate por dónde, luego la International Society for Metal Music Studies decían que las primeras jornadas académicas del mundo eran unas que se habían hecho en Austria en 2008. Hasta que aparecí yo y dije, no, las mías terminaron en 2008. Entonces, hasta que salga otro dato, de momento creo que son las primeras que se hicieron en el mundo, en las jornadas académicas en la universidad sobre heavy metal. Y es verdad que yo lo he centrado mucho en el heavy metal español, porque bueno, yo creo que de heavy metal internacional sí que hay muchos libros, hay muchas cosas escritas, pero de heavy metal español lo teníamos un poquito abandonado, ¿no? Yo creo que es una música en España que fue importantísima a principios de los 80. O sea, y cuando hablan siempre de la movida como la música de los 80, pues yo creo que Eso es una mentira que nos han vendido. Yo creo que a principios de los 80 era heavy metal y los Lailos. Era lo que había. Es decir, estaba la gente que llevaba en la furgoneta los chichos por una cara y a Augusto por la otra. Bueno, recuerdo ahora mismo que hemos hablado de Saratoga, que Jero, por ejemplo, empezó en el grupo de Ramoncín, Ramoncín y VC, y que en aquella época Ramoncín era todo, era un crack. O sea, sí, sí, que, por ejemplo, cuando hablamos de los conciertos que se veían en el barrio, entonces invitamos lo has dicho tú, pero es verdad. Sí, claro, invitamos a Ramoncín al barrio y lo invitó a la Junta Municipal de Distrito y vino a Ramoncín a una conferencia en la Junta Municipal de Distrito, en el Ayuntamiento, y lo tuvimos actuando en el barrio. O sea, quiero decir que a Ramoncín le conocí, era de lo le que había entonces era Ramoncín era lo más. Ramoncín y Tequila, porque se habla del heavy metal, pero el rock and roll no lo trajeron los argentinos, porque estaban los grupos como en aquel momento que Asfalto, toda la movida de Leño. Bloque, había un montón de grupos de rol, o Ñu también, no creo que era José Carlos Mañana. Es decir, que había un montón de grupos, Topo, Asfalto, Leño, Ñu, antes de lo que era la explosión del heavy metal, y teníamos la suerte de verlos en muchos locales y en los barrios y en fiestas. Es decir, igual que ahora, por ejemplo, San Isidro se lleva a grupos clásicos para tocar, en aquel momento teníamos la oportunidad de ver en actos políticos, en barrios y tal, se organizaban unos pedazos festivales increíbles. Eso es lo que yo quise rescatar, la básicamente. Del PC, bueno, el PC, bueno, las cosas míticas. Sí, y dependiendo quién ha estado en Madrid gobernando, pues también daba un poco más de vida, ¿no? al rock, ¿no? Eso pasa también en los ayuntamientos cuando hacen las fiestas patronales de los pueblos, ¿no? Depende de quién está en el, como concejal de cultura. Pues facilita, ¿no? Que haya tengamos una música o tengamos otra para disfrute. Oye, y ya para ir terminando lo de las universidades, y cuando vosotros como profesores o como partícipes, ¿no? De ciertos momentos académicos a los que os llaman, ¿cómo recibís a esos alumnos que generalmente van allí, ¿no? Que suelen ser gente joven que están empezando a encontrar su camino, a sentir la música de una manera, no tiene por qué ser rock únicamente, ¿no? Pero escuchándolos a vosotros divulgar la palabra del rock, del hard rock, y a lo mejor se le cambian o ven otros conceptos o ven otras ideas, ¿no? Yo es que hace tiempo que digo que el heavy metal ha entrado en un estatus, pues como puede ser el blues, por ejemplo, o el jazz. Es decir, ya es una especie de género un poco atemporal. Ya ha entrado en la categoría de clásico o de histórico. Entonces ya no se ve como algo actual, por desgracia, porque sigue habiendo muchos grupos y sigue de mucha actualidad. Pero la gente joven lo ve como un clásico ya, como un estilo de música, pues como el blues, como el jazz, que bueno, pues que ya se como que ya se puede hablar de él como una cosa que está ahí, que es histórica. Entonces, eso por un lado facilita las cosas. Por otro lado, viene muy bien porque sabes que todo este tipo de géneros que están ahí ya son como atemporales, con lo cual ya no mueren, o sea, se quedan ahí siempre en esa nube. No es como las cosas que van pasando de moda, ¿no? que están de plena actualidad, ahora está aquí y mañana ya no está. Entonces yo creo que afortunadamente en ese sentido el heavy metal ya ha llegado para quedarse ahí, entonces ya lo ven como un clásico. Y eso siempre facilita, o sea, tú de cara a los alumnos lo ves. Bueno, aunque sea algo atemporal, a mí lo que me sorprende, yo soy profesor universitario, pero no a nivel musical, ¿no? Tengo alumnos, lo que sí me sorprende es la baja cultura musical, ya no solo de la música española, del rock o del género que sea, ¿vale? Sino a nivel internacional, o sea, no saben nada, no conocen, les nombras nombres de grupos, estilos de música, tal, no tienen ni idea. Cosa que oye, yo cuando era más pequeño, pues no conocías todo lo que había anteriormente, pero sí mucho por influencia de lo que oían tus padres, ¿no? Y por lo menos dices, mira, puedo saber más o menos, pero lo conozco, lo he oído. Pero es que ahora no. A mí me sorprende tremendamente. Sobre todo pues cuando estoy trabajando con pacientes y demás y les hablas de música de su tiempo, tan o tanto, y ponen cara de aba o diciendo, ¿y estos quiénes son? Y te dicen, no, pues a ver, hoy va a ver los conciertos de Leño. Y te miran y dicen, ¿qué es eso de Leño? O sea, que ni existe una cultura en las nuevas generaciones, ni tampoco la para ellos la necesidad de buscar qué es lo que había antes, ¿no? Para de nada. Cuando ellos nacieran, ¿no? Como nosotros somos hechos generacionalmente, a lo mejor no nos han tocado algunas bandas de los 60 o incluso 50, evidentemente, ¿no? Pero en tu caso de los 70, ¿no? Pero que has ido luego buscando los orígenes y algo que te ha motivado para conocer dónde estás. De hecho, yo cuando hice mi tesis doctoral, yo lo iba a hacer sobre el heavy metal de los 80. Y al final he terminado siempre hablando más de los 70, del Festival de la Cochambre, de los grupos que había en los 70, incluso cuando me llaman para dar alguna charla o alguna clase, termino abordando más esa época que la de los 80, porque al final creo que es algo fascinante y que hace falta conocer. Bueno, la Cochambre es muy catalán, ¿no? La Cochambre es muy catalán. Hay una banda que se llama La Cochambre, muy conocida. Si me permite que te apostille una cosa ahora hablando de este tema de lo que eres el rol, de lo que representa, la rebeldía. Me acuerdo cuando entrevisté a Alice Cooper, que yo iba con el subidón de Alice Cooper, el zorro, la provocación y tal, y le dije que si de verdad, que si él consideraba, porque hizo un show espectacular en los Pirineos, en el Festival de los Tornes, y le pregunté que eso, que es que el rock tenía que ser peligroso, pero no solamente de reivindicativo, sino de provocador. Y él, claro, como yo me vi tan entusiasmado, dijo, hombre, pero es que ten en cuenta que el rock era, y fíjate, estoy hablando de hace 30 años o más, que decía, bueno, es que el rock ya es lo que escuchaban nuestros padres. No lo decía por él, pero lo decía por la gente, por una generación como la nuestra, que ya habíamos vivido lo que eran los finales de los 70, principios de los 80, y que se escuchaba en el supermercado. Pero yo creo, para quitarle un poco de hierro, porque decía eso, que en realidad el rock lo que tenía que ser es peligroso. Y luego, digamos que para, igual que he intentado desmitificar un poco el tema de la censura con Alfredo, con la anécdota del chuchupe nada más, quiero decir lo que es vivir el rock en la universidad. En la universidad era yo con mis compañeros, que yo recuerdo lo que es entrar en la universidad, en la facultad más conservadora de España, por no decir la más facha de España, con mis pintas heavy, con el pelo largo, el único con el pelo largo, con las camisetas, con los pantalones de rayas, con, bueno, y era, claro, iba toda la gente que parecía que iban de comunión, te lo juro, mis compañeros de clase, pero era ir así y de repente un día aparecía un pañuelo, una muñequera, y iba cambiando el aspecto, era un poco, se sentían cohibidos por el ambiente. Iban allí, por lo que te digo, parecía que iban de una primera comunión. Y yo, claro, entré allí con los pelos, que era el único que había. En toda la facultad había 25.000 matriculados. Y era el único con el pelo largo. Que luego me encontré a otro chaval, que es Quique, de los Tri, que también llevaba el pelo un poquito más largo. Pero era el único con el pelo largo en una facultad de 25.000 matriculados. Y ahí vivimos el rock, porque yo, con un grupo de compañeros que teníamos una asociación de estudiantes, de la que fui yo presidente, montamos rock allí. Llevábamos guitarras, montábamos, a pesar de que estudiábamos y cumplíamos, porque montábamos fiestas, y dentro de la facultad llevábamos guitarras, bajo, batería, no, pero improvisábamos un barril de calimocho y montábamos conciertos dentro de la facultad. Bueno, procurando no interrumpir el horario lectivo, pero montábamos fiestas y conciertos, era vivir el rock. Y luego incluso dentro ya lo que era en el espacio que había entre la Facultad de Derecho y Filosofía, o luego en Historia, o en el campo de Somos Aguas, ya se montaron lo que eran conceptos ya más estructurados, con amplificadores y tal. Pero yo te lo juro que nosotros, en aquel momento, estoy hablando de los años 80, principios de los 80 y tal, montamos conciertos, pero con la gente propia de la asociación o con músicos que venían invitados, y no eran los del Johnny, los de que les he hablado tanto, los del Colegio San Juan Evangelista, sino un grupo de chavales que luego ya pues empezó a dejarse la gente un poquito más el pelo largo y tal, y montábamos conciertos de rock and roll dentro de la facultad. Puro y duro. David Alcántara, yo siempre lo he conocido con el mismo aspecto, con su plante. Sí, es verdad, está un poco más. Os voy a contar una anécdota. Yo, por aquellos tiempos que tú hablas, bueno, yo desde pequeñito siempre he llevado el pelo largo. Desde pequeño de que iba a la escuela, mis padres me dejaron que, bueno, los tres hermanos nos dejaban que lleváramos el pelo largo, y entonces era un espectáculo ir al colegio con las melenas, claro, que llevábamos, ¿no? En mi caso era así, ¿no? Cuando yo entré en Heavy Rock, que nos conocíamos, David, yo llevaba el pelo largo pues por la cintura, básicamente, ¿no? Luego, posteriormente, yo me lo corté, y creo que David Alcántara me echó la bronca. Pero él no entendía que es que tenía que hacer el servicio militar, no podía llevarlo largo. Claro, ¿verdad? Bueno, luego me lo dejé una temporada también largo, pero sí que es verdad que David, me acuerdo que me decía, coño, te has cortado el pelo. Entonces era como, no es que perdiera la fuerza, perdías un poco el aspecto que tenías, pero el heavy metal, el hard rock, se lleva como, en el alma. Sí, como Sansón, pero yo incluso he publicado en mi Instagram, he publicado una nota, bueno, con mi pelo, una foto mía con el pelo largo y tal, pero he comentado eso, que bueno, que en aquella época lo de llevar el pelo largo no era toda rebeldía, pero que había cantantes como Rolf Halford o como Udo Dirnari de Ate que lo llevaban corto. Sí, o el mismo, bueno, esa la anécdota que me has contado de cortarte el pelo le pasó también a Graham Bones, que va a venir dentro de poco aquí a Madrid a actuar con Richie Blackmore cuando está en Reebok, porque un poco antes de incorporarse como cantante de Reebok se cortó el pelo y Richie Blackmore le echó la bronca, claro, porque un cantante como los que había tenido como Ronnie James Dio o en su momento como Ian Gillan, que llevaba también el pelo largo, que también se lo cortó luego posteriormente. Es decir, pero era un acto difícil y luego, bueno, la vida nos ha llevado. Yo, por ejemplo, que tuviste aquí de invitado a Javi, que yo le conocí por Val, a Javier Endara, pues, por ejemplo, Javier Endara y yo tenemos una foto que tengo yo con el pelo corto. Punto, me lo corté. No me lo corté, pero me lo rapé. Me lo rapé totalmente, pero lo tengo ya un momento y tengo una foto con el pelo. Lo que pasa es que luego con el tiempo lo he vuelto a recuperar. Pero tengo una foto con Javi, que conservo con Javier Endara, con el pelo corto. Ah, bueno. Tiene que decir, pero que fue. Entonces, en ese momento yo no te volví a ver. Si no, te hubiera devuelto y te hubiera echado la bronca. Sí. También hay que recordar grandes momentos de músicos de aquí y de fuera de España, internacionales, que han utilizado las pelucas para mantener la imagen. No vamos ahora a hablar de ese. No vamos a tocar ese tema, porque seguramente que nos alargaríamos y podría ser interesante, a lo mejor para otro momento. Pero Ozzy Osbourne, por ejemplo, no quería entre los músicos que formaran parte de su banda músicos que no tuvieran el pelo largo. Él siempre ha querido imagen. Entonces, si no, aunque un músico fuera muy bueno, no era lo que buscaba. Entonces es muy, muy curioso. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a llegar a las 11 de la noche, pero igualmente vamos a alargar un poco el programa porque lo podemos hacer. Porque yo quiero hablar de Manzanares, queremos hablar de Manzanares River Blues, ya que, primero, dentro de 2 semanas tenéis concierto. Uh-huh. Semana y media. Bueno, sí, semana claro, y media. Vamos a hablar dentro de 2 viernes. Este viernes, ¿no? El siguiente. Dentro de 2 viernes. Rockville, que es para vosotros una sala fetiche, vamos a decir, porque he visto que ha dado ya en alguna otra ocasión y es una sala, yo creo que muy para lo que vosotros hacéis, ¿no? Que es rock and roll, blues entre colegas, ¿no? Uh-huh. Entre colegas, pero que yo he visto la sala llena, pero quiero decir, de colegio. Sí, yo creo que esta es la cuarta vez que vamos a tocar allí. Sí. Y es verdad que las 2 últimas la llenamos, con lo cual para nosotros fue un subidón, ¿no? No te esperas que con un disco recién sacado te vaya a llenar la sala ya 2 veces. Entonces, bueno, pues empezamos tocando en... hablo de los últimos años porque yo no empecé en el grupo, eso lo tiene contra Salva, pero yo llevo en el grupo ya unos cuantos años. Pero tu hermano entró antes que tú. Después. Eso es lo que quiero conocer, todo así como rápido y tal, pero hasta el fondo. Bueno, empiece Salva porque... un poco mal, o sea, no. Rápido hasta el fondo, o sea, vamos a ver. Bueno, más que nada por la hora. Resumiendo un poquito, yo estoy en la banda desde... Tómate tu tiempo, sí. No te preocupes que no vamos. Yo estoy en la banda desde el principio, desde su fundación y un poco lo de Manzanares River Blues, el nombre viene porque la banda es de Carabanchel. La mayoría de los de la banda éramos de Carabanchel, menos Tony, el guitarrista, que es otro de los miembros fundadores. Además es el único madridista. El único del Madrid. Sitio, si no se enfada. Hay un madridista. Bueno. Rodeado de atléticos. Pero le queremos igual, ¿eh? Sí. Entonces la banda se fundó en Carabanchel y seguimos ensayando en Carabanchel, en el observatorio. O sea que Carabanchel va unido un poco a nuestra historia, ¿no? Como además en la zona donde estamos ensayando, en el observatorio, se ve todo Madrid prácticamente y sobre todo el Manzanares, pues dijimos, pues ya está. Nos venía huevo, Manzanares River Blues. Y empezamos haciendo blues. Lo que pasa es que, bueno, luego cambios de miembros en la banda y demás, y según vas tocando y según un poco lo que te van pidiendo, pues vas adaptando y va un poco modificándose el repertorio. Empezamos también a hacer temas propios, ¿no? Estuvimos tocando muchos clubs moteros, que además les gustaba mucho el rock and roll, bueno, pues fuimos un poco adaptando un poquito el tema de las versiones. Siempre, además, las versiones que nosotros hemos hecho, les hemos querido darles un poco nuestro carisma, nuestro sonido, ¿no? No hacer un clon de la versión original. Y bueno, pues ahí hemos ido, ya te digo, evolucionando. Cada miembro que pasaba por la banda aportaba su granito. Pues uno de los que pasó por la banda antes que Fernando fue David Mattmayer. David Mattmayer es una persona excelente como cantante y como guitarrista, sobre todo de rock and roll, y además el blues también lo disfrutaba. Luego estuvo, como salió David, entró Kiko Hagal. Kiko Hagan estuvo con vosotros. Cinco sí. años, ¿no? Cinco años de vocalista. Y ¿cómo se llamaba su banda? Intrans. Sí, sí. Y bueno, pues estuvo ahí un tiempo. Cuando Kiko decidió hacer otros proyectos y demás, pues fue en ese entonces ya habías entrado tú. Es gracioso porque ¿sí? a Kiko, si yo todavía recuerdo cuando se quedaron sin cantante, yo conozco a esta gente desde hace 30 y pico años. Sí. O sea que no somos desconocidos hasta fecha reciente. Somos muy conocidos desde hace mucho tiempo. Yo vi fundar la banda, fui a verla a la banda. Y se quedaron sin cantante. Y justo me acuerdo que era un Granito Rock en Villalba. Y vino Kiko, estaba conmigo, y bueno, pues vino Salva. Y dice, nos hemos quedado sin cantante. Y dije, pues aquí tienes un cantante que ahora mismo no hace nada. Igual podéis hablar y mira por dónde fraguó. Sí, y entonces Kiko estuvo. Le presentamos lo que hacíamos y Kiko dijo, pues venga, me quedo, ¿no? Y a su vez fue Kiko el que me dijo a mí, oye, que te vengas al grupo, que es que están buscando guitarrista. Y yo decía, no, hombre, no, que yo no quiero sustituir a nadie, que eso siempre es un mal rollo y tal. Y decía, no, que están buscando otro guitarrista para meter una segunda guitarra. Entonces yo metí a Kiko y él me metió a mí. Y luego Kiko se fue. Sí. Y entonces tú metiste a tu hermano Gonzalo. Exactamente. Sí. Sí, sí, llevamos sin cantante, estuvimos ensayando mucho tiempo, porque Kiko además estaba con un problema de salud y tal, entonces no podía venir muchas veces a ensayar. Y al final nos dijo que es que no iba a poder. Y estuvimos ensayando sin cantante mogollón de tiempo y no queríamos meter tampoco en el grupo nadie desconocido. Lo que digo, nos conocemos hace 30 y pico años. Yo creo que gran parte del éxito que tenemos como grupo, como familia, es que nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos confianza, ¿no? Sí. Entonces, el estar buscando a alguien desconocido no terminábamos de encajarlo, aunque bueno, también lo barajamos. No queríamos para nada romper un poco la armonía que había, que hacemos comidas de banda, yo qué sé, claro. Antes Navidad de comida de Navidad de la banda, y nos fuimos a comer un cocido, ¿no? Y bueno, pues oye, una de esas iba a ensayar y se lo comenté a mi hermano, pues si quieres vente y tal. Y pues vino y estuve escuchando y yo dije, ¿por qué no te vienes? Prepárate algunos temas y cantas y tal. Y bueno, pues vino, estuvo cantando y mira, pues al final se quedó. Yo la verdad es que me gusta que vengáis los músicos aquí al programa, porque luego la barra de los bares no me contáis esto. Entonces es curioso, porque debería de ser al revés, pero me sorprenden algunas cosas. O sea, ¿No sabías que estaba aquí, que estuvo aquí? Kiko no lo sabía, pero con Fernando hemos coincidido más ocasiones. Pero además una anécdota, cuando estaba Kiko no éramos Manzana de River Blues, o sea, la gente nos conocía por los de la falda. Por lo de la falda. Porque Kiko empezó en un bolo, se puso una falda escocesa, salió a cantar con la falda escocesa, con el kilt escocés, y ya me decían que salgan con el kilt escocés, y ya éramos los de la falda. O sea, fíjate, pues tampoco sabe eso, y me lo apunto. No, yo recuerdo con Kiko también estuvo en otra banda. Estuvo en Beethoven R. Estuvo en Beethoven R, exactamente. Que era su imagen vestido completamente de claro, de blanco, sí. Con ese pelazo y esa imagen. Era una imagen muy, muy llamativa. Ahora parece un vikingo. Sí, era el vikingo. Sí. Ahora ha vuelto otra vez con Intrans, no sé sí. si ha recuperado y tal. Sí, sí. Y recuerdo además de presentar, hace muchos años, pero me acuerdo que el disco que sacó Intrans, lo primero que sacó, actuaron en Excalibur cuando existía Excalibur y sí. se hacían conciertos, y me acuerdo que ese concierto lo presenté, me dijo súbete y preséntalo. La había estado entrevistando en Onda Verde, yo creo que era Onda Verde, no sé si de Plaza Luca de Tena o de la zona ya más de Lavapiés, yo creo que fue en Lavapiés ya. Pero bueno, la cuestión está que me sorprendía que estuviera Kiko. Pues por el hecho de que su música, su registro es otro, claro, hubo que adaptar cosillas. Pero claro, fíjate que con Beethoven R hacía hard rock puro y duro, con Intrans se metió más al crossover, un poco a otro tipo de música, y con Manzanares River Blues hizo rock and roll. Qué bueno. O sea que qué bonito. Ha pasado uh-huh. por todos lados. Rock bueno. and roll, blues. Sí. Entonces vosotros estáis asentados, lo que os mola es bueno, hacer versiones, aparte de los temas propios, hacer también versiones de clásicos, ¿no? Sí. Sí, a ver, nosotros ahora que tenemos un disco, pues claro, tocamos nuestros temas porque nos gusta. Y ya, ya te digo, para el próximo viernes tocaremos el primer disco y tocaremos una buena parte de lo que irá en el segundo, que todavía no tenemos fecha, pero... Pero dentro de las versiones también nos gustaba buscar un poco esas caras B que la gente no tenía tan trilladas, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, darles nuestro toquecillo. Hombre, sí puedes hacer clásicos clásicos, pero ya te digo que cuando tú oyes yo qué sé, como la de Folsom Prison, ¿no? El Folsom Prison Blues, por ejemplo. Tú dices el tema original de Johnny Cash y, bueno, pues el nuestro respeta un poco y tal, pero no tiene nada que ver. Le das otra vuelta totalmente... Claro, hay que adaptarlo a lo que al ritmo que hacéis vosotros y también al ritmo que le apetece escuchar a la gente que tenéis enfrente, porque a lo mejor si escucha a Johnny Cash en un momento determinado, pero lo que quieren es escucharlo a vosotros haciendo a Johnny Cash, sonando de esa sí, forma. Sí, además, ¿no? Yo creo que poco a poco hemos ido teniendo un sonido más definido. Yo creo que, aunque por ejemplo el primer disco son 11 canciones y cada una es muy diferente de todas las demás, pero ya van teniendo un sonido Manzanares. Y cuando hacemos las versiones, pues nos pasa igual, ¿no? Ya, entonces la gente ya nos empieza a reconocer por la forma de tocar. ¿Tú, David, los conocías? ¿Los has llegado a ver sí, en directo? Bueno, a ellos sí, pero de verlos... Se me ha ido el bueno, no. ¿Qué ha pasado? Dale. Ah, que se me ha desenchufado esto. No, pero se te escucha. Claro, se escucha perfectamente. No, sí, había oído hablar de ellos y escuchaba algo de ellos, porque yo estoy al tanto. O sea, yo sigo con mis grupos clásicos, pero atento a lo que. Como dice, las redes sociales sirven también para seguirnos. Yo, por ejemplo, el tema, el Manzanares River Blues lo conocía ya y lo había escuchado a través de las redes sociales. Siempre te llega la curiosidad. No sigues el día a día de todas las bandas, pero por ejemplo, si hay gente que conoces, pues las sigues. Ahora mismo, por ejemplo, tuviste también aquí a Podri de Ratzinger, y yo, por ejemplo, tenía relación con Pinky cuando estaban en Anarco, y yo tenía su teléfono, estaba en Bilbao con él, o sea, hace mucho tiempo. Luego, más bandas, por ejemplo, bandas emergentes, y no es porque daré protagonismo a Manzanares River Blues, pero hay un grupo buenísimo que se llama Matt Roberts, que era la gente que tenía antes de Tierra Santa, que lo lleva Carlos Suárez, los estudios Red Gain, que sacaron un disco y han sacado dos discos. Y bueno, ahora están en proceso de sacar un tercero. Y es el segundo disco es impresionante. Es un disco de verdad de lo mejor que he oído yo últimamente. Y luego, para terminar, y sin quitar por lo mismo, respecto al pelo largo, no me gusta presumir de estas cosas, pero yo me lo rapé por una razón. Porque hubo un grupo de rockeros mexicanos se raparon el pelo para los niños con cáncer. Y mi pelo pues fue para los niños con cáncer, para hacer pelucas. Y me lo rapé. Ah, muy bien. Y de pequeño, yo me acuerdo que en casa me ofrecían dinero por cortarme el pelo. Yo decía, era de los que decía que jamás me cortaría el pelo. Pero una cosa sí me tocó el corazón y acabó ahí mi pelo. El pelo para niños con cáncer. Me parece muy buena idea. Y además, te voy a hacer una anécdota. Al cantante de NFX, que tenía una canción precisamente con el auge del grunge, que se llamaba Why Don't You Have a Haircut, y aparezco yo con mis greñas, tenemos una charla de punky, pero totalmente, y luego al final me dice... Tú no necesitas un corte de pelo porque te tejo yo la laca y te haces una cresta más grande que la mía. Y la segunda anécdota, cuando le recordé a Dexter Holland, claro, Dexter Holland de Offspring, claro, me entra con los pelos, pinta de heavy y sabrá algo. Digo, y entonces le recordé cuando él al principio llevaba el pelo largo, llevaba las trencitas. O sea, son anécdotas de cuando has conocido a los grupos y los has visto incluso en Ocupas, por ejemplo, muchos grupos de los que luego son famosos de punk, han estado tocando aquí en pequeños clubes. Claro. En pequeños clubes e incluso en Ocupas, en el norte, había grupos... ¿quién no recuerda haber visto a los Ramones en un centro social ocupado en Euskadi? Yo decía que era tiempos maravillosos. Sí, pero lo digo por lo del pelo largo. Sí, o sea, que el pelo largo no hay que ser ayatolas. No, lo comentaba un poquito de broma. Yo es verdad que conservo mi melena atrenzada si se puede donar para algunas pelucas o algo. Yo conservo mi pelo todavía en una urna, una especie de dispositivo así muy, muy grande y tal, ¿no? Uh-huh. Sí que lo guardo como... Yo como guardo ahí. Una coleta. Porque de los dos momentos que lo llevé largo, los tengo ahí. Yo es que lo guardo todo. Pero para pelucas. Tenía una coleta muy larga y esa la conservo. Era una fuerte coleta el pelo, larga, ¿eh? Larga, un trozo largo del pelo en coleta, esa me la corté y luego el resto fue a lo que fue. Oye, igual una exposición de pelos que cabelleras que pertenecieron a cabezas en su momento. Igual, es que claro, Fernando hace exposiciones en la Sociedad General de Autores, coordina... Bueno, en realidad sí, solo hice una. Ya, yo bueno, conozco cuando le estaba en la Sociedad. Yo he participado de una, por lo menos. Sí, sí, la que hicimos, la de Tiempos de Rock, hace un par de años. Y participé con el, fíjate, Descansa en paz Roberto Iniesta, con el panel de sí, Extremoduro. Extremoduro, sí, señor. Sí, sí, la verdad es que me gustó mucho participar de aquello y con tanta otra gente que estuvo sí. ahí apoyando el hombro, ¿no? Para que sí. se diera visibilidad a, sí, sí. a la música. ¿No se van a hacer más cosas de esas de momento? A ver, exposiciones se hacen siempre. Cada X tres meses o así hay una exposición distinta. Normalmente se alterna una de música y una de audiovisuales o de cine o de cosas de estas. Uh-huh. Pero en realidad la que se encarga de todas las exposiciones es Maribel Sousor, que era comisaria de la exposición conmigo, la de Tiempos de Rock, uh-huh. y hace un trabajo fantástico. Entonces, en algún momento se volverá a hacer de algo de rock, seguro. Oye, mañana voy a ir a la Sociedad General de Autores. Quiero romper una lanza. Mañana hay una rueda de prensa, se llama Apuestos Opuestos, que es músicos que tienen, bueno, disfunciones o... debilidades, gente de síndrome de Down, tal, ¿no? Y entonces van a hacer una exposición, una rueda de prensa para. Va a estar el indio también y se va a hablar de. Se le va a dar la oportunidad de que se expresen y que nos enseñen la música que hacen con las dificultades que tienen respecto a otras personas, ¿no? Me estaba acordando ahora de Mochila 21 también, ¿no? Que es sí. la banda. Con el Drogas. Ahí. Con el Drogas. Una banda muy interesante de chavales, ¿no? Que tienen sus complicaciones locomotoras y tal, ¿no? Pero que tocaban con las drogas y hace muchísimos años, ¿no? Ahora que estamos hablando con Alfredo. Y hay más cosas, porque en Valdeboro, no recuerdo ahora mismo, pero se va a hacer una exposición de niños con síndrome de Down también, que voy a ir a verla y hablaré de ello. ¿Y por qué digo rompo una lanza? Porque hay veces que la gente es lo que quiere es lo clásico solamente. Y si lo sacas de lo clásico, todo lo demás no existe. Entonces, a estas personas hay que darles, son personas, hay que darles la oportunidad de que con las posibilidades que tienen se expresen y te hagan llegar lo que sienten y sus creaciones, ¿no? ¿No? A lo mejor no van a estar a la altura de lo que tú esperas, pero seguramente que a ellos los vas a hacer felices, ¿no? Por eso decía que quiero romper una lanza. Voy mañana a la rueda de prensa de no sé si vas a estar. Yo mañana allí. No voy a estar. Yo voy a estar allí, te lo contaré porque me parece muy interesante. Me gustaría hablar un poquito más de Manzanares River Blues antes de que nos vayamos. Oye, en los conciertos que yo he visto hay. No sé si algún parte del público se enfada o no, porque no todos son del Atlético de Madrid, incluso la banda ahí del Real Madrid, pero salís con mobiliario merchandising del Atlético de Madrid. No, sí, no. Sí. ¿Cuándo? Sí. Bueno, no, sí, no, sí, no. Sí, sí. No, bueno, sí, sí. Y por ejemplo, te digo, la garrafa en la que se bebe el agua o lo que metáis, el líquido que metéis. Tu hermano tiene ahí una botellita refrigerante de agua que lleva el escudo del Atlético de Madrid. Pues no nos hemos dado cuenta, porque fíjate que una de las normas que tenemos precisamente sí, sí. es no salir así para que no nos identifique. Pues fíjate que yo lo he visto darle la vuelta además para que se vea el escudo. Uy, uy, uy, uy. Claro, de hecho, y creo que lo tengo grabado en vídeo además. Hace unos años, con el primer cantante original, Quique, el pobrecito falleció hace no mucho, era otro fanático del Atleti también, y en unas fiestas de Aluche quería salir a tocar con la camiseta del Atleti. Y le dijimos que ni de coña. Y éramos del Atleti. Pero no, o sea, no mezclemos churras con merinas. A mí no me dejaron tampoco. Es que eso me parece horroroso, pero cada uno es. No, mira, yo creo que somos. Consciente de hacer lo que da la gana. No. Me estoy acordando de los primeros conciertos que daban Sauron, cuando eran Sauron Lander. Sí. Fíjate lo que ha cambiado la cosa. Ahora son Sauron. Pero ellos salían con camisetas del Cádiz y con cosas así, ¿no? Deportivas a tocar. Era un eclecticismo encima del escenario. Pero bueno, también pueden decir, lo hacían Anthrax, ¿no? Lo hacían los Public Enemy con los Aerosmith, ¿no? O sea, sí. Pero me parece que la imagen hay que guardarla un poco encima del sí, escenario. Sí, yo siempre he defendido Public mucho. Run DMC. Public Enemy era con Anthrax. Sí, bueno, unos con Antras, el otro con Aerosmith, ¿no? Sí, el World Way. Pero te quería decir que, bueno, llevar camisetas de baloncesto o de fútbol es típico, pero nosotros, hablando de... Bueno, yo voy a romper una lanza a mi favor. Nosotros publicamos en la Heavy Rock una foto de Angus Young de AC/DC con la camiseta del Real Madrid. Bueno, menos mal que no la tengo. Menos mal que no la tengo. Pero es que eso tenía trompa y por detrás ponía Heavy Rosa, seguro. No, era una camiseta de la UNAD. Porque una, siempre una foto de Angus Young con una camiseta de las camisetas para las fotos publicitarias o para tal, ¿no? Que yo lo veo bien, hay que publicitar todo. Sí. O sea, yo, no, pero nosotros, mire, yo para mí yo sí es muy importante. Que no soy antiatlético, a mí me cae. Parece mentira. Pero ellos sí son anti todo. Pero no pasa nada. Como los Scorbuto, anti todo. Pero nosotros, mira, es lo que decíamos antes, al final nos conocemos hace mucho tiempo y yo creo que el respeto es fundamental. Y oye, somos todos del Atleti, menos Tony, que es del Madrid. Y mira, me parece bien que al final pues todos nos respetamos y además yo prefiero tener la imagen de grupo de rock que no imagen de, es que este grupo es del Atleti, es que este grupo es del Madrid. No. A mí eso nunca me ha gustado. Yo prefiero que nos conozcan como Manzanares River Blues, salimos de negro, salvo que alguien llegue a la camisa de flores y... Siempre puede haber excepciones, tocar un día de carnaval o algo así, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, sí, hombre, yo os he visto... Con camisa de leopardo que salía. También. Con camisa, bueno, o sea, camisa de leopardo ya es una cosa más básica, ¿no? Casi estás adscrito, ¿no? Al rock and roll, sino a los Guns N' Roses, al glam, ¿no? A todo aquello sí. Que ha vivido también David Alcántara. Bueno, es que son tantísimas anécdotas que darían para un montón de gabinetes. Y es lo bueno que tiene este programa, ¿no? Que nos entretenemos y entretenemos a todos los que están ahí al otro lado disfrutándolo. Los que están atentos y los que a lo mejor están a tontos, que también puede serlo. Pero los que están un poco despistados, no preocuparse. Porque cualquier uno tiene un mal día. O sea, hay veces que uno puede estar muy atontado, ¿no? Por eso lo decía. Y aparte de seguir el programa en directo, como es el caso ahora, puede escuchar luego, cuando ya se encuentre más despejado, en los podcasts, ya que los subimos a las plataformas habituales de descarga y de escucha. Yo, a mí me parece que el directo que hacéis es un directo muy, muy interesante, que es llamativo. Dentro de dos viernes vais a estar ahí tocando en Rockville. No sé si tocáis fuera de Madrid, os apetece moveros, desplazaros con a veces las pérdidas que eso supone también, porque lo que os dan en la sala que vais a tocar no justifica lo que os cuesta ir hasta allí, ¿no? Sí, hay veces que, como decía Miguel de los Catiquín, hay que hacer una inversión. Pero mira, ahora es verdad que hemos tocado mucho en la zona de Madrid. Tocamos una vez en Valladolid, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Nos han llamado ahora para tocar en Talavera de la Reina, el 29 de mayo. 29 de mayo, sí. La Sala Coyote. ¿Qué más fechas tenemos? ¿Tenemos alguna más fuera? Sí, estamos pendiente de confirmación en Madrid, Custom Vicker, a ver, en Perales de Tajuña, a ver si llegamos a buen puerto. Y en enero, ¿no? Tenemos en... Todavía no ha salido a la luz, pero bueno... Sí, bueno, tocaremos fuera de Madrid en enero. Todavía no se puede decir. Bueno, pero sí que se puede decir que vais a... Pero un evento motero en enero. Claro. Sí, la verdad es que sí. A ver, tú sabes, cuando tocas mucho en tu ciudad, al final el público lo quema, tampoco puede estar tocando aquí todos los días, ¿no? Entonces, tocamos en Madrid, solemos tocar en Madrid ciudad, pues como te decías, nuestra sala fetiche un poco Rockville, pues solemos hacer una al año. Y luego, pues oye, si salen cosas fuera, pues en Navas del Rey estuvimos hace relativamente poco, en Bora Zarzal, que tocamos con Obús también hace, en octubre fue. Entonces, bueno, pues si surgen cosas, claro que lo hacemos. Y nuestra idea, desde luego, es salir fuera de Madrid. Lo que pasa es que, bueno, pues como todas las cosas, tienes que ir haciéndote tu público, ¿no? Sois una banda de pingüinos de la convocatoria de Motera. ¿No habéis tocado todavía en pingüinos? No hemos tocado en pingüinos. No, por eso todo se andará. Lo que pasa es que no sé si os gusta tocar abrigados o poca ropa, digo, porque allí se hace frío. Yo soy motero y voy todos los años. Claro, claro. Bueno, más que a pingüinos, yo la equivalente, que para mí es la auténtica en esencia, que es La Leyenda Continúa, que fue la escisión de lo de pingüinos y que son los originales que organizaba la concentración de pingüinos, ¿no? Y yo voy todos los años y duermo en tienda de campaña. Claro, claro. Aquí hay que tocar donde haga falta. Yo es verdad que creo que nunca he tocado al aire libre y en enero y en esas condiciones un poco... pues como puede ser una concentración motera de invierno, ¿no? Os voy a contar una anécdota que es verídica y que diréis vosotros, pero qué chorrada me estás contando, posiblemente no pasa nada. Pero es que ocurrió, yo vivo en la zona de Leganés, hace no mucho tocaba allí un pingüino en mi ascensor. ¿Sí? Un día de muchísimo, muchísimo frío en una carpa en la Plaza Mayor. Y me acerqué a aquello que en su momento nunca entendí, y que posiblemente siga sin entenderlo. Pero ahí salieron los dos que integran Pingüino en mi ascensor, uh-huh, con poca ropa y tuvieron que medio parar el concierto para abrigarse más, ¿no? Porque necesitaban algo de calor. Digo, coño, pero si es que, ¿por qué os llamáis de esa manera, no? Un pingüino en mi ascensor, pues acatar lo que sí viene, ¿no? Aquí, claro, ¿no? Joder, la verdad es que tocar en sitios fríos, o sea, yo, somos bueno, guitarristas que tienes que mover los dedos. Hay que calentar, guitarrista, la voz, es verdad que hay que también. Sí, sí. Vamos a ver, es serio. No, un músico, porque el hecho de ser músico, no tiene por qué tocar en cualquier clima, en cualquier ocasión. Y de cualquier es muy complicado, es muy complicado. Ni tampoco al lado de unas bengalas que le quemen y claro, unos chorros de fuego, ¿no? Pero bueno, yo no sé si David quiere preguntar algo. Antes de que nos vayamos, me habéis dejado dos discos de Manzanera River Blues, este largo recorrido para regalar a la gente, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacerlo así rápido, yo lo miraré. Bueno, pues quien escriba, los que escriban, entre los que escriban a gabinetemistervirus@hotmail.com, a ese correo, hay dos CDs, los primeros que escriban, poniendo Manzanares River Blues, gabinetemistervirus@hotmail.com. Ya lo revisaré y ya os comentaré quiénes sois y cómo hacemos para que os llegue este largo recorrido, que es muy interesante. Y que. Y tiene su razón de ser el nombre. Bueno, cuéntalo, claro. Claro, el tema de largos recorridos, porque nosotros nos habíamos dedicado siempre a tocar en directo. Y aunque teníamos temas propios, nunca nos habíamos planteado el grabar. Hasta que llegó este señor e insistió: hay que grabar, hay que grabar, hay que grabar. Y entonces, claro, ya que ibas a grabar, ¿qué le ponemos? Pues, todo el largo recorrido que hemos hecho y que es el y que disco, esperamos seguir teniendo. Claro, pero el disco es un poco fruto de ese largo recorrido que llevábamos tocando pues desde 2014. Joder, pero habéis maquetado cosas, ¿no? Tenéis demos e historias. O todo está en casete o ni eso. Muy poquita cosa. Ni eso. Muy o sea, porque habéis una banda de amigos, joder, de pasarlo claro, bien. Sí, de, exactamente. Exactamente. Qué bien. Bueno, pues banda de juntarnos y tocar y oye, si sale una fiesta, pues vamos y tocamos y tal. Y bueno, pues poco a poco. No, se y hemos cosas. Hecho muchas cosas benéficas también. Es decir, que no nos van a pagar. Mm. Bueno, estáis gente que no tiene recursos o temas sociales y demás. Estáis en proceso de crecimiento, de llegar a más gente sí. Y de entregaros por las causas también. Bueno, hemos escuchado al principio del programa a Alfredo Piedrafita, sí. ¿No? Como se marcó aquella historia tan bonita con el campamento. Y a mí me ha parecido sajados. Admirable y maravilloso. O sea, sí, no sí, no sí. Lo conocíais aquello. Yo no, sí, yo sí lo conocía. Yo no lo conocía, pero me parece admirable. Sí, sí, sí. O sea, sí. Si él quiere hacer algo benéfico en ese aspecto, que cuente con nosotros. Muy bien. Yo tengo una anécdota con este CD, que lo estoy viendo manchado aquí. No es el que os voy a enviar. Tú te ríes porque sabes por dónde va, ¿no? Este CD, que lo tengo apreciadamente dedicado por Fernando, me lo dio en mano hace dos años, puede ser, que coincidimos en el Rockfest. En el Rockfest de Barcelona. De Barcelona, a las 3 de la tarde, 4. Hacía calor. Sí, sí, cuando hacía fresquito, sí. Y entonces me dijo Fernando, tengo aquí algo para ti. ¿Qué tal? Pues vamos a la barra y bebamos y me lo cuentas. Y me sacó el CD y perfectamente embalado y tal. Digo, coño, pues fírmalo y tomamos unos minis y tal. Y entonces lo desenvolví. Puse un momento el CD, busqué un bolígrafo para tal, y el camarero o camarera, no recuerdo muy bien, se creyó que esto era un posavasos, tal cual. Tiró el precinto, tal, lo tiró a la basura directamente, como si fuera que hay un despojo, y este estaba alarmado. Y tiene por aquí restos de aquel naufragio. Por eso me encanta tanto este disco cada vez que lo veo. Pero no sé el que os voy a mandar a los que lo ganéis. Porque además va firmado hacia mí. Bueno, mientras me decís qué canción preparo para despedir, os dejo que David os pregunte algo. ¿Qué canción queréis colocar? Dije tú, por favor. Dije tú. Ahora mismo. ¿Cuál te gusta a ti? A mí me gusta Cuero Oscuro, pero me gusta también Fuimos Reyes de Madrid, pero... yo quiero que sea una canción que para vosotros os represente. ¿Sabes lo que pasa? Que este disco es muy autobiográfico. O sea, todas las canciones cuentan algo de nosotros, de cosas claro. Que nos han pasado. Entonces, todas las canciones yo creo que para nosotros tienen algo. Pues entonces, alguien tiene que despelotarse y decir... Pues la que tú prefieras, la que más te guste a ti. Así no vas influido por nadie. Bueno, pues venga, pues pongo una ahora cuando termine la entrevista. Sí. Digamos que se habla mucho de que el rock ha muerto, pero yo cada vez me encuentro con un grupo de personas, digamos, de una edad ya determinada, que llevan mucho tiempo y que al mismo tiempo llevan, que van sacando discos, o sea, discos físicos. Y que, como es en vuestro caso, con todo mi respeto a las bandas tributo, a la banda de homenaje, hacéis temas propios. A una edad determinada, como hemos hablado de que se contaban historias del rock, que no solamente son historias de barrio, sino también historias de amor y tal, esa inspiración para hacer los temas sale, puede salir de una vida, digamos, ya un poco asentada. ¿Qué aportáis? ¿Experiencia de la vida personal o dejáis volar la imaginación para componer vuestros temas? Yo creo que un poco de cada. Un poco de cada, sí, sí. Yo creo que en este disco, como decía ahora mismo, este primer disco es bastante autobiográfico, con lo cual claro, en este hemos sacado mucha vivencia personal de cuando éramos jóvenes, de ahora mismo también tenemos vivencias de ahora, ¿eh? Ah, claro. O sea, que no solamente tiramos de nostalgia, que aunque no tengamos 20 años... Y de temas que sería muy difícil explicar en una canción. Sí. Pues tenemos una canción de una vez que casi se muere este señor... Claro. Sí, sí. Pero esa canción está aquí. Y es la más, es posiblemente la más divertida, ¿no? La de Pues lo siento. Ah, pero esto lo contaste. Sí, hombre, esto lo contaste la otra vez que os vi en Rockville, contaste la anécdota, ¿no? Sí, sí. Estuve a punto de irme al otro barrio por un bichito que me hizo una sepsis y demás. Y entonces me hicieron una canción. Y si, no sé si me lo estoy inventando, que no acostumbro a inventarme las cosas, pero hay veces que. Y se lo dedicaste a gente que había allí de servicio médico. Sí, compañeros míos del hospital. Es que tenemos dos de los servicios sanitarios en el grupo, y mi hermano es médico. Y Salva también trabaja en el hospital, entonces. Y de hecho, el viernes del concierto vienen unos cuantos sanitarios al concierto, o sea que. Sí, vamos a estar cubiertos. Bueno, pues será el tema con el que cerremos el programa, hombre, ya que nos has dado una pequeña descripción. Nuestros conciertos son un buen sitio para que si te pasa algo, que sea en nuestro concierto. Uh-huh. Porque estamos siempre con muchos médicos alrededor. Oye, lo pasaste entonces mal, ¿no? Demasiado mal, ¿no? Demasiado mal. Claro. Pero bueno, se sale... Demasiado mal, porque además costó recuperarme y demás. Y bueno, pero al final aquí estoy. Bien, bien, bien. Fuerte. Así que lo siento, la parca no me lleva. David, preguntaste ya, ¿te han contestado? Yo creo que sí, porque has dicho que era un disco muy autobiográfico, pero claro. Autobiográfico puede ser de cuando eras joven, que todavía lo recuerdas para que te inspire, o puede ser también desde un punto de vista en el que ya tienes un camino recorrido en la vida, y como ha dicho él, una experiencia que, claro, cuando eres joven, te parece que eres inmortal, no ves la muerte, nada. Sí, yo mira. Recuerdo una vieja frase de Mariscal Romero que decía, no muráis, pero claro, va llegando el tiempo... Y se van alejando tristemente de nosotros mucho de lo que eran nuestros siglos de jóvenes. Entonces yo creo que que tú cuentas tu experiencia personal que has tenido, que le has mirado de cara a la muerte, pero vas a hacer un concierto. Has hecho un disco. O sea, que es una canción de esperanza también. Sí, por supuesto. Y aquí, por ejemplo, Fuimos Reyes de Madrid, habla de cuando quemábamos Madrid, pero también habla de cómo hemos cambiado hasta ahora, ¿no? Claro. Hay que quemar Madrid. No en ese plan. No. Madrid hay que quemarlo literalmente. Sí, ¿no? Pero ¿cómo van cambiando las cosas? Claro. Bueno, sí. Yo hay veces que me siento un poco como hace 30, 40 años y yo creo que eso está bien, ¿no? Porque aunque luego cuando quemas Madrid te cuesta mucho más recuperarte, pero lo importante es seguir haciéndolo, ¿no? Con la inercia que te pida el cuerpo. Yo sigo pensando que seré inmortal hasta el día que deje de serlo. Y creo que tendríamos que pensar todo de la misma manera. O sea, disfrutar hasta el final de nuestros tiempos. Pues nos vamos a marchar. Sí. Nos vamos a ir con... Lo siento. Muchas gracias a los tres por estar aquí. David. Gracias. Ha sido un placer tenerte. Y yo te recuerdo que la frase de Lemmy dice I don't wanna live forever. Te quiero decir, por eso. Un planteamiento. ¿Qué sería una vida eterna? Bueno, sería jodido, ¿eh? Sería... Sí, sería... Imagínate dentro de 3.000 años. Sí, sería difícil. ¿No? Habrá que preguntarle a la IA qué opina. Claro, bueno, yo por suerte ni tengo ni un solo IA. No, mejor. Pues nada, pero no os muráis antes de venir al concierto el próximo viernes, por favor. Dos semanas, pero que... No, que os muráis, pero de gusto. De que deis un buen concierto. Bueno, ahí ya... Claro, por cada uno que se muera lo que quiera. Sí, pero de gusto, de ver un buen concierto, de pasárselo bien con los amigos, de disfrutar con buena música. David, hay que ir a ver el concierto de estos chicos. Sí, bueno, la gente que se quiera animar está a tiempo nos veremos el viernes ahí en la sala Rockville y lo vamos a pasar en grande y compartiendo buen rock and roll y buen rollito. Ha sido un placer compartir con vosotros este gabinete de Manzanares River Blues y David Alcántara y también Alfredo Piedrafita, que nos ha dejado, como siempre, bueno, pues ojipláticos con sus vivencias, que ha sido sin duda el decano del gabinete de este miércoles. Bueno, que seáis felices y que todo vaya bien en lo que tengáis por delante. Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Se acerca un sujeto que querrá de mí. Me llaman el diablo y te quiero comprar. Por fama y por dinero, tu alma de Guzmán. Le dije pues lo siento, la mía no está en venta. Llegaste un poco tarde, mi música es mi dueña. Me vino sigilosa, sensual se me acercó. Mirando de reojo, mi cuerpo acarició. Te llevaré conmigo, no puedes resistir la fuerza de mi canto, tu vida es para mí. Le dije pues lo siento, mi música me espera. Tenemos un concierto, barca no me llevas. Y si tú la quieres conocer en directo, saltaremos juntos con toda nuestra gente hasta que logremos que el garito reviente. San Pedro y San Miguel, venimos a informarnos qué pasa con usted. Que el diablo y la parca vinieron a por mí. Y yo tengo un concierto, mi gente ya está aquí. Así pues que lo siento, os dejo dos entradas. Podéis meteros dentro que vamos a montarla. Ese tú la quieres conocer en directo, la tendrás que ver. Y saltaremos juntos con toda nuestra gente garito reviente. El garito reviente. El garito reviente. El garito.